Buenas tardes, aquí estamos otra vez con el Espacio Común 15M. Vamos a continuar con el tema, pues precisamente ahí del 15M, aunque suene a repetición. Y tenemos hoy aquí pues a dos personas que representan a dos de las instituciones que han perdurado desde más o menos desde 2011, pero que tienen sus raíces muy, muy intrincadas, puestas en el 15M. Uno es el periódico Madrid 15M. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Amparo. Y tenemos también pues a Pedro de Yayo Flautas Madrid. Buenas tardes. Amparo. Bueno, buenas y tardes. Yo pues un poquito pues hablaré pues en nombre pues de Ágora Sol Radio, que también pues fue resurgió pues a partir de entonces y le dio voz a mucha gente que las radios convencionales pues no los querían ni siquiera recibir. Pero antes de continuar, simplemente hemos estado hablando fuera de micrófono, he de expresar la indignación por cuadruplicado, porque ahí incluyo a César, de lo que ha pasado hoy con la sentencia de la gente de la manada. O sea, que pitar el himno de España es un delito de terrorismo, de odio. Cantar una cancioncita que se acuerda de algún personajillo también. O sea, los de Alsasua les piden como 54 años como máximo porque discutieron en un bar. Pero violar a una mujer, por lo visto, ni es delito de odio, ni es delito de violencia, ni, vamos, es que ni siquiera les han juzgado por el delito de violación, simplemente por de abuso sexual. Yo, en fin, no digo lo que pienso porque a lo mejor nos cierran la radio, pero bueno, pero la verdad es que es espantoso. Lo que sí voy a animar a toda la gente que nos está viendo en directo es que a las 20 horas, delante del Ministerio de Justicia en la calle San Bernardo, hay una concentración para protestar de eso. No hay derecho de que un acto que pasa, que porque uno de ellos es guardia civil y otro era militar o algo por el estilo, se les tiene que medir con otro rasero. Vamos, es que ya es el colmo, es que llevamos una rachita, que es que parece ser que hay delitos y delitos según de dónde, de qué pie coges. Y tenemos, claro, si tenemos un gobierno en que, aparte de falsificar certificados de estudios o robar cremas o llevarse sobres a granel, pues, en fin, no quiero decir nada más. Eso sí que son delitos de violencia contra el pueblo. Y no los castiga nadie ni ningún juez que se dedique a criminalizarlos. En fin, pues los que podáis, porque nosotros estamos aquí, los que podáis acudir a protestar, acudir porque supongo que muchos de vosotros tendréis o novias, o madres, o hermanas, o primas, o amigas, o esposas. Y las puede pasar, porque por lo visto, pues oye, es sin comentarios. O a las propias oyentes. O a las propias oyentes, efectivamente. O sea, espero que acudáis, o sea, en tropel. No voy a decir en manada, porque como en manada, pues resulta ser que es el nombre que se les da a ellos, pues que las comparaciones son odiosas. Bueno, pues ahora vamos a continuar con nuestro tema. Continuamos con nuestro tema de la organización del 15M. Y, en fin, vamos a empezar. Parece ser que nacisteis el mismo año, tanto los Yayos como el periódico 15M, o sea, un año más tarde, en el 2012. Sí, fue algo casual porque, bueno, fue casual y de un poco pintoresco el ver de qué forma despectiva en su momento la señora Aguirre, dirigiéndose al grupo de jóvenes que estaban acampados en Sol, les denominó perros flautas, de un modo bastante, yo digo, despectivo. Y entonces esto fue una pequeña noticia que salió en la televisión. Y entonces surgió un grupo de compañeros en Barcelona y dijeron, ellos son los perros flautas, nosotros vamos a ser los yayo flautas. Y de ahí surge y brota el movimiento de yayo flautas en Barcelona y luego ya por por iniciativa particular y propia, surge en Valencia, en varias localidades de la periferia de Barcelona, y nos formamos en Madrid, un grupo de 5 personas en principio. Y hoy, bueno, pues en el día a día vamos... ¿Y quiénes, por curiosidad, porque yo entré en los Yayoflautas más tarde, quiénes fueron los socios fundadores, por decirlo así? Sí, fue... en realidad fue una sola persona. Quiero recordar que su nombre es José Luis, no lo tengo muy claro, que salió a la calle como identificándose como Yayoflauta, haciendo causa común con el grupo ya creado en Barcelona. Entonces a él se unió, quiero recordar, que Ovidio, que es uno de nuestros compañeros, un hombre muy activo, muy muy antiarmamentístico, pacifista por todo, pacifista 100%, objetor de conciencia. Sí, sí. Le tocó, y ecologista de vocación. Curioso, en su época le tocó aceptar un mes de cárcel o algo, un periodo de tiempo de cárcel por su objeción a vestir un uniforme militar. Y ahí, como te digo, surge el grupo de Yayoflautas. Empezamos 4 o 5 personas y poco a poco nos fuimos adhiriendo. Recuerdo que muchas de las asambleas o reuniones las teníamos en Patio Maravillas. Hoy de desaparecido. En Patio Maravillas, hoy desaparecido. Aquello era un punto de encuentro donde analizábamos un poco la situación que teníamos en el día a día y planteábamos qué podíamos hacer. ¿Qué podíamos hacer para poner de manifiesto nuestro descontento con lo que acaecía en el día a día, lo que la sociedad estaba sufriendo y soportando? Y esto es como surge el grupo de Yayoflautas, y a partir de ahí es como vamos, como digo, iniciando y denunciando las tropelías que en este gobierno nos realiza, como la sanidad, la educación, no solamente las pensiones, que es que hay problemas más grandes o tan grandes como las pensiones. Sí. Y Héctor, ¿vosotros cómo surgisteis? Sí, lo nuestro no fue tan, no sé, tan espontáneo como me ha parecido entender que sí, cuenta, sí. Sino ya venía la propia acampada, el 2011 en mayo, la idea de sacar, bueno, una hoja volante, un panfleto informando sobre el día a día. De hecho, existen no sé si existen ya físicamente, algunos lo tendrán en su casa. Sí, yo tengo un libro que habla sobre un poco la trayectoria del 15M, por qué, cómo. Sí. No sé. Sí, digo panfletos que se hacían en el propio campamento, ¿no? Salió la idea de hacer, pues eso, un panfleto, algo, hojas volantes, tal. Y claro, había gente que trabaja en artes gráficas, que trabaja maquetando periódicos, de hecho sigue trabajando, y sacó la idea, ¿no?, de por qué no un periódico. Y bueno, esa idea fue madurando, salió creo que de la Asamblea de Villaverde y fue a otras asambleas, porque claro, no es solo sacar el periódico, hay que pagarlo, hay que distribuirlo sobre todo. Y de ahí fue un poco más lento, ¿no? Y bueno, eso no sé en qué meses, pero ya la idea estaba en mayo de 2011. Y el caso es que el primer número, número 0, salió, si no falla la memoria, no sé si fue enero o febrero del 2012, ya 6 años. El año pasado hicimos el 5º aniversario y lo celebramos exponiendo todas las portadas ahí en la sala ECO en Lavapiés. Y bueno, el número 0, entonces la tirada era mucho mayor que la que hay ahora. Ahora mismo, este número pasado, hemos tirado 8.000 números. Hemos sacado 8.000 números, tirado no. Y entonces había más páginas. Hemos llegado a sacar pues de 20, 24 páginas. Ahora son 16. Y bueno, 20.000 o 25.000, alguna vez hasta 30.000 periódicos hemos llegado a sacar. Lo cual es un reto, pero claro, también es reflejo de la fuerza, de la potencia del movimiento 15M, no ya solo la asamblea de barrio o la asamblea general, por así decirlo, y claro, es un reflejo muy útil, ¿no?, de cómo está ahora el 15M. Sí, yo te quería hacer una pregunta. ¿Vosotros no tenéis publicidad, por ejemplo, este periódico? ¿O poquita? Bueno, publicidad en el sentido de que nos pagan y sacamos un anuncio, no. No. Esto se financia por las asambleas, hacen un encargo de un bono son unos 50 números más o menos. 5 euros. Y por 5 euros, eso sí. Es cada asamblea o grupo de trabajo, o incluso alguien que quiera un taco para su barrio, su trabajo, su centro su establecimiento, un bar amigo o librería o en fin el negocio que sea, puede encargar, y la idea es que vaya a su asamblea de barrio o a fin y lo coja y lo distribuya. O sea, es lo más caro, ¿no?, de un periódico realmente, que es la distribución, ¿no?, la difusión. Sí, sí. Y vosotros entonces subsistís y sacáis todos estos periódicos. ¿Qué tirada tenéis aproximadamente? Ahora mismo, desde el año pasado estamos sacando en el propio periódico la tirada, ¿no? Y este número pasado, un especial sobre la operación Chamartín, que luego si queréis hablamos un poco de ello, son 8.000 números. Normalmente ya, como ya va bajando la cosa, son 5.000. Por eso dice que hemos llegado en ocasiones, ¿no? En 2012 mismo, en los aniversarios, especialmente cuando hacemos mayor tirada, hemos llegado a sacar hasta 20.000 números y más. Ahora mismo ya solo 8.000, porque claro, hay menos asambleas, hay menos encargos. Y es que la prensa digital, o sea, la prensa digital está eliminando a la prensa escrita. Ellos están en dos, también lo puedes ver digitalmente. Sí, sí. Sí, sí. Digitalmente, realmente en la web, tenemos una web. Ponemos el periódico en PDF y las noticias de Granada, ahora ya las noticias elaboradas o pedidas de asamblea, grupo de trabajo, etcétera. Pero tenemos Twitter, que es muy activo, y tenemos Facebook. De hecho, en Twitter tenemos 12.000 seguidores, 12.400, y en Facebook 8.000, más o menos. O sea que nos falta dar ese paso. Lo que pasa es que, claro, el grupo de trabajo lamentablemente no ha aumentado todo lo que quisiéramos, y no da, ya bastante damos abasto con sacar mensualmente el periódico como para mantener una web o un grupo así más de seguido, ¿no? Más seguido, sí. O sea que esto se paga con las asambleas o particulares o quien sea que pide un bono, que pide dos, que pide tres, los que sean. Sí, y los pedidos se hacen a través de las asambleas. Sí, sí, no. Yo sé que nosotros, por ejemplo, en la asamblea del Espacio Común 15M, cada vez que nos reunimos, pues se pide, bueno, ¿quién quiere un paquete, dos paquetes, otros paquetes? Y son de esto, y se da pues el dinero, y luego pues quien lo recoge se lo lleva a la asamblea, pues un poquito, sí, también, como hace la radio. Sí, sí. Claro. Ahora voy a hablar, ahora no voy a cambiar la voz, ¿no? Pero voy a hablar por Agora Sol Radio. Agora Sol Radio también es una radio asamblearia. Funciona durante, pues todo el mundo que venimos aquí, pues somos eso, voluntarios. Sí, supongo que vosotros también, sí, os pasa también, lo mismo. Que venimos voluntarios, no cobramos, pero sí es verdad que, bueno, pues que estamos sitos en un centro que pertenece al ayuntamiento, que es el Centro Cultural Seco. Y bueno, hay gastos porque se estropea el material, etcétera, y se cada persona o cada espacio, pues en el caso Espacio Común 15M o el Barrio Canino o Onda Sonora y Pata de Cabra, es que hay muchísimos, no, si los voy a nombrar todos, pues cada uno de nosotros aportamos cada mes 10 euros. 10 euros que sirven pues para eso, para poder mantener para poder el material fungible. Sí, el material fungible, y además pues esto para, pues oye, pues se organiza de vez en cuando una fiesta, vendemos camisetas, supongo que sí, vosotros también, veo que también. Tú también llevas uno, o sea que son asamblearios, y bueno, y los yayos, pues esto lo voy a dejar explicar a ti porque yo no lo sé. Los yayos somos totalmente también autosuficientes entre la estructura que tiene el grupo. Tenemos una cuota anual de 20 euros. Esto es destinado para todas aquellas octavillas que hacemos, la cartelería que llevamos semanalmente los lunes en Sol, para aquellas denuncias que realizamos y tal, y en fin, la economía de los yayos depende única y exclusivamente de esas pequeñas cuotas que se pagan, y los gastos no son prácticamente mínimos, ya que nuestra sede es la Mari Blanca en la Puerta del Sol. No tenemos sede, o sea, allí nos acabo reunimos. De dar cuenta de que somos unos sin techo. Sí, sí, nunca mejor dicho, somos unos sin techo. Sí, pero muy felices. Eso sí, muy verdad. Felices porque desde el primer día la idea general es no depender de nadie para tener nuestro propio criterio. Si nos confundimos, nos hemos confundido, pero no tenemos que agradecerle a ningún organismo, a nadie en absoluto, que de alguna forma nos están dando de comer en la mano. nuestro criterio es poner en denuncia aquello que consideramos que no es justo y que nos afecta a la sociedad y a la ciudadanía. Sí, y yo voy a aclarar una cosa, porque la gente dice, claro, estos que son mayores, que están jubilados, es que se dedican a protestar por las pensiones. Es que no protestamos solo por las pensiones. Es que quede esto bien claro. Las pensiones son un tema, como podemos protestar por las pensiones, por la sanidad, por la educación, porque por la ley Mordaza, por la libertad de expresión. Yo no sé, es que tenemos todos los derechos humanos, todo lo que sea. Es uno de tantos temas que estamos... Hemos hecho nuestras campañas contra la violencia de género. Género también. Contra la violencia, antes de ocurrir muchas de las troperías que han ocurrido, hemos estado denunciando contra la violencia de género, hemos estado presentes intentando obstaculizar muchos desahucios, aquellos desahucios bestiales que ha habido, que eran realmente bestiales porque la entidad bancaria tenía necesidad de recuperar su dinero, no le importaba que echase a la gente a la calle. Hemos estado pidiéndole a la Iglesia dónde estaba el señor Rocco Varela o parte de la Iglesia representada en Madrid, dónde estaban esos desahucios inhumanos que se han realizado. Sí, sí, muchas, sí. Muchas. Y de algún modo, bueno, pues esto es un poco nuestro modo de manifestarnos, nuestras quejas y nuestras denuncias. Ahora ha surgido el boom de las pensiones. Es curioso esto también, porque nosotros ya el año pasado cuando la señora Fátima Báñez nos mandó una carta, dos folios en un sobre de forma personal a todos y cada uno de los pensionistas para comunicarnos que nos subía un 0,25, estuvimos haciendo una parodia simpática en Sol. Digo simpática porque es vergonzoso, sí, que se gasten 1,5 millones de euros en mandarnos unas cartas en las que nos dicen que nos suben 0,25, un euro, 0,75, y en algunos casos, como la subida de un euro y pico le sube la línea, pasa de nivel, sí. Entonces resulta que a partir de ese año este pobre compañero jubilado cobra 3 euros o 4 menos, porque su declaración... Le retiene más. Claro, entonces hace un negocio perruno. Entonces estuvimos, como comento, esto fue simpático porque, bueno, estábamos leyendo la carta que Fátima Báñez nos mandaba, y en cada línea, pues bueno, pues soltábamos ahí unas carcajadas. Nos reíamos de lo que decía, ¿no? Decía que es que se preocupaba por nuestro bienestar. Señora, ¿qué está usted diciendo? Había un comentario de... Y dice que se preocupa por no bienestar. Y entonces el coro... Ahí, con narices de payaso. Sí. Fue una parodia contra... Y esto, estoy haciendo mención, fue ya el año pasado. O sea que Yayo Flautas venimos denunciando la precariedad de las pensiones desde hace ya más de 2 años. Lo que ocurre es que ahora ha habido un movimiento, sí, más fuerte, porque parece ser que la sensibilidad del ciudadano cuando llega a fondo del bolsillo es cuando se da cuenta de lo que ahí, se está pasando. Es donde... Y no solo un apunte, simplemente, también en la manifestación esta enorme que hubo general el 17 de marzo, además y el 22 también, de febrero, aquella sí, fue, esa fue la primera, sí, la primera que la se saltaron las vallas y organizada, todo. Por así decirlo, sí. También se protestaba por el aniversario de la ley Mordaza, ¿no? De No Somos Delito, además... No Somos también... Delito, sí, bueno, la coordinadora se fusionó a esa manifestación porque precisamente los yayos, no muchos, pero algunos han sido identificados, claro. Algunos han sido multados, incluso tenemos una yaya, que es la yaya Ela, que fue a juicio por defender a un mantero. Sí, recuerdo el caso, ¿eh? No solo sí. Suspensiones, no solo se defiende lo mío, lo propio, sino... No, claro. Sí, no, cosas, defendemos, ¿no? O sea, es lo que decimos siempre, que estamos defendiendo las presentes y las futuras. Efectivamente. Que no nos quedamos ahí, es mi bolsillo y se acabó. ¿Qué pasa con nuestros hijos y con nuestros nietos? A los que ya muchos mantienen, ¿no? Porque en muchos hogares la única fuente de ingresos es la pensión. Mira, no me menciones eso porque tengo como una guerra particular con las televisiones, Precisamente, bueno, pues no voy a mencionar ninguna cadena ni nada, por, bueno, en general, que lo que buscan es, yo digo, pues como una especie de Telecinco, un Sálvame, pero en yayos. Sensacionalismo. En pensionistas, el pensionista que no cobra un mínimo, que encima no llega a final de mes, pero que tiene que dar de comer al hijo, que tiene que comer a los nietos, que encima los tiene que ayudar. Y cuando les dices no, eso no se lo, aunque hubiera algún yayo que estuviera así, es que, hombre, por favor, que respeten un poco la dignidad de las personas. Sí, sí, pero van buscando el morbo. Van buscando el morbo, ¿eh? Y ya he dicho, o sea, ya ahora cuando me dicen, digo, si vienes a buscar esto, no cuentes con nosotros, vete a la buscar por otra parte. Incluso la imagen que se usa, ¿no? No es alguien de 60 años o 65 sí. Ya está jubilado, no es la imagen que nos dan de alguien que va con andador, con bastón, con muletas, es que impedido de tambor. Buscan al ciudadano, es que buscan al desvalido, sí, que la miseria le está comiendo. Es que no, lo oiga, que vende el amarillismo, eso sí, es lo totalmente. Que me joroba. Sí. O sea, pero no resaltan la lucha que día a día está en la calle. Claro, y sí. Tú lo sabes, y eso es muy importante porque no luchamos solamente por nosotros. Pero eso, ese aspecto de joleallo combativo, se parte la cara por los demás, pues eso no se ve que no vende. No, tío, claro no, que no vende, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, así están las cosas. Efectivamente, o sea, en esa que mencionas del 17 de marzo, se unió la coordinadora precisamente por esto. Y claro, ahí hubo un poco de confusión, porque la gente que acordió de parte de la coordinadora, como está acostumbrada a que esa gente nada más Habla de las pensiones, sí. Pues claro, se quedó un poco algunos desilusionados porque, ¿qué hablan estos de la ley mordaza? Digo, claro. Digo, bueno, pues no sé, digo, si usted se considera, digo, que la han engañado, hable usted con la coordinadora, claro. Que la, digo yo, ¿qué quiere que le diga? Ha sido de esto. Bueno, vosotros tampoco tenéis, igual que aquí no hay locutores fijos ni nada, bueno, tenemos al pobre César que está todo el día aquí con la mesa de mezclas. Bueno, todo el día no, pero mucho tiempo. Muchas horas, ¿no? Muchas horas. Pero bueno, que también está voluntario. Quiero decir que tampoco es que él cobre por estar aquí. Vosotros tampoco tenéis redacción, ni tenéis periodistas, no, ni... Bueno, sí, no, o sea, nos gustaría que efectivamente hubiera relevo, ¿no? Que hubiese gente nueva, ¿no? Y no estar siempre los mismos, porque últimamente siempre somos los mismos, pero pasan las asambleas, pasan otro grupo de trabajo, o sea, por desgracia es así, eso ¿no? pasa siempre. No solo nosotros como grupo de trabajo, de hecho nos encantaría que viniese nueva gente, lanzo una invitación, siempre que inviten a un programa o a algún compañero decimos lo mismo, el espacio está abierto, ¿no? Parece que nos han encerrado y estamos lo mismo desde 2011 ahí encerrados maquetando, buscando noticias que publicar, escribiendo, corrigiendo. Es abierto, cualquiera puede venir los martes, el martes justo siguiente cuando sale el periódico, a la Malatesta y participar, ¿no? En cualquiera de las de sus capacidades, ¿no? Y o sea que los artículos, bueno, yo sé que los pedís, que sí, los escribe gente de fuera. Sí, hacemos poca elaboración propia en ese uh-huh. sentido, pues somos un medio en el sentido estricto de la palabra, publicamos lo que nos mandan las asambleas, grupos de trabajo. Cuando no hay bastantes, porque no nos mandan cosas, porque están en otra, pues, en su día a día. Vamos a poner a Ovidio a escribir, que mande artículos. Eso es. Publicamos cosas que sacamos de medios afines, por ejemplo, ahora de La Manada hablaremos, de las pensiones hemos sacado, o de otros colectivos, ¿no? No solo 15M, porque ya tampoco hay tanto 15M ya, así de pura ahora cepa, sí, ¿no? Porque estamos en la recta final, pero claro, el resto del año... Pues sí, bueno. Ahora en los aniversarios sí siempre llegan más cosas, ¿no? Pero no solo, por ejemplo, este mes hemos publicado el REMI y hemos publicado una cosa muy interesante. La marcha sobre, básica también estuviste. También estuvimos, también se publicaron cosas. Este mes, como decía, hemos publicado la Operación Chamartín, que participa el 15M, pero no solo, es bueno una respuesta que dan las asociaciones de vecinos. Voy a hacer el ruido para que veáis que estoy mirando el la prensa. Periódico. Ahí. Un dossier. Eso es lo que son los, ¿cómo se llama? Los efectos especiales. Un dossier especial que está preparado especialmente por la llamada Plataforma de Vecinos Norte, lo estoy diciendo mal, pero bueno, es una respuesta a la famosa Operación Chamartín, que es algo que no se ha aprobado, se ha aprobado este año, pero lleva 25 años de especulación y de engaños. Parece ser que han reducido la expansión de construcción de viviendas, lo han reducido, han ampliado, pero han ampliado superficie de oficinas y... Sí, efectivamente. O sea, no es... han cambiado el collar del perro, pero no han cambiado el perro. El perro está ahí. Para que esto saliese, como ellos mismos explican en este dossier, han tenido que, claro, hacer alguna concesión, porque no es, solo, no es cosa del ayuntamiento, también está el llamado grupo este, Adif, las constructoras que se hacen, que se han agrupado, y el ayuntamiento, es un acuerdo a tres, también está el Estado, está Fomento. Sí. Entonces, claro, hay que... Fomento le afecta lo que es Renfe, efectivamente, y demás, la estructura de... Y han vendido esto como algo participativo cuando la propia, la llamada plataforma Zona Norte, que agrupa a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Asociaciones de Vecinos de los Barrios del Norte y el 15M de Prosperidad y del Barrio del Pilar, han hecho este documento, este dossier, ¿no?, donde responden a ese plan. De hecho, si busquéis empresa, incluso en diarios digitales, que no son para nada del régimen, entre comillas, hablan de esto como una mera explicación. Explican el proyecto ya aprobado, sin criticarlos, bueno, criticarlos, sin hacer un análisis de qué significa exactamente. Sin ponderarle precisamente, pero de alguna forma yo creo que esto se ha visto, el Ayuntamiento de Madrid yo creo que se ha visto forzado a dar salida a este proyecto, porque como... Se ha visto forzado, sí. 25 años. Sí, se ha visto forzado, pero también hay que recordar que hay concejales del grupo ayuntamiento que han votado en contra, no lo ven nada claro. No, no, claro que no lo ven nada claro, pero es que yo, como ciudadano crítico, creo que esto tiene bastante que ver con la ciudad de la justicia, con varias cosas que el Ayuntamiento de Madrid está un poco atado de pies y mano. El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, con sus grandes deudas en las... Sí. Porque Adif y no, este, el Florentino Pérez es el dueño de medio ayuntamiento de Madrid. Y de, bueno, de Madrid. Y parte y de del España. Agua de los pueblos indígenas que se la está cortando. Sí, sí. Es una cuestión de voluntad política. Ya la primera frase que dijo la alcaldesa es que el programa, que se elaboró de forma colectiva, de muchas partes, no un grupo de sabios, sino de forma colectiva. En todos los barrios prácticamente, lo primero que dijo fue que el programa estaba, bueno, era algo que no obligaba, que era algo ya con eso. Y bueno, nuestra obligación como movimiento social es criticar lo criticable, y no solo critican en este dossier, sino también alaban cosas que son alabables. Bien, vale, sí, no, un proyecto puede ser ambicioso y a la vez puede ser útil para la sociedad, sí. Pero quizás podría ser, podría aportar algo más, que esa es de la crítica, que es de lo que, claro, de lo que se trata, que bueno, han sacado el proyecto adelante, han reducido, según tengo entendido, un poco lo que he visto entre líneas, han reducido parte de su proyecto inicial, han ampliado en algún modo las viviendas tipo sociales, han ampliado algunas zonas ajardinadas, pero su superficie de dependencia, oficinas y demás, eso lo han... Sí, podría haber sido peor, podría ser más agresivo todavía el plan, efectivamente. Eso es lo triste, que, ¿no? Yo como vecino de la zona Villaverde Bajo, ahí estamos teniendo un movimiento vecinal también. Hay un presidente de una asociación de San Fermín, que se está moviendo mucho porque la zona sur se dignifique y deje de ser el estercolero de la gran urbe. Efectivamente. De Entonces, hecho, critican eso en este plan. Ahí, aquí, tenemos, bueno, tenemos los vecinos de la zona de Vallecas, la zona Vallecas, Usera, en fin, toda la zona Villaverde Alto, Villaverde Bajo, hay unas reivindicaciones fuertes contra este proyecto, no contra el proyecto, sino que haya pastel para todos. Que no solamente tengamos en la zona sur todos los cruces de carreteras, los cortes de vía, tal, y siempre eso es una zona marginada. Vamos a dignificar un poco la zona. Sí, eso es. que creo que esto es lo que se debe, por lo que se debe de luchar, no solamente por las pensiones, aunque son muy importantes. No le quitamos importancia, pero lo he dicho porque es que hay mucha gente que viene y es que viene pensando eso, y la verdad es que nos da muchísima rabia porque íbamos a vivir muy tranquilos si nada más fuéramos a lo de las cosas de las pensiones, pero es que nos pasamos todo el día. Ayer hicimos doblete, ayer estuvimos delante del apoyando al foro de mujeres, o sea, bueno, que estaban protestando porque les han recortado precisamente el presupuesto en los presupuestos del Estado para la violencia machista, y estuvimos allí, y luego de allí nos bajamos andando hasta Sol con los chalecos, algunos chalecos nunca los hacía porque estaba el día del el 25 de abril que se quería institucionalizar como el día de contra el maltrato infantil y el abuso de menores. Y estuvimos también allí apoyando y ya nos marchamos reventaditos porque ya os faltó ir a la protesta en Sol contra no. la mafia de sí, no, había una protesta a las 20 horas, pero a las 24 no, había, eran 4, entonces decidimos que nos íbamos porque ya se nos habían hinchado los pies. Sí, que somos chavales entre 70 y 80 años, ¿eh? Casi tenéis más actividad que cuando trabajabais, ¿no? Sí, sí, actividad social posiblemente de menos, claro. Que no tiene que para menos no, duda. No, sí, efectivamente. Bueno, pues ahora volvemos a los orígenes del 15M. Creo que los dos me habéis comentado que estuvisteis en ese momento glorioso que el pueblo se sentó en el suelo y dijo, de aquí no nos movemos. Yo tengo que y decir yo quiero que me expliquéis un poquito. Sí. Yo como ciudadano en ese momento observador me causó una impresión muy, muy fuerte. Cogí mi máquina de fotografiar, muchos días estuve por allí haciendo fotografías siempre sin ser indiscreto, ¿no? Y observé una actitud, un comportamiento, una convivencia que en todo momento me pareció muy muy loable, muy digna, ¿no? Hubo esos grupos de trabajo que allí se formaron. Yo estaba a años luz de todos vosotros, porque claro, yo en ese momento estaba ya casi recién jubilado, venía de un mundo laboral que bueno, esto no veía muy claro, y a mí me pareció que bueno, lo que allí se estaba discutiendo, lo que allí se hablaba, lo que allí se ponía. Estuve en la Plaza del Carmen, estuve en varios lugares que se formaban asambleas y como observador, solamente escuchando, y me parecieron, bueno, para mí fue algo realmente muy positivo. Tuvo que ser emocionante. Sí, muy emocionante porque yo nunca había vivido nada así. Había habido manifestaciones, huelgas, pero huelgas donde surge y brota la violencia, esa violencia de las fuerzas de orden público contra el manifestante y demás. Pero esto solamente vi algo parecido, bueno, algo no tiene comparación, ¿no? En el año 62 más o menos fue las grandes huelgas que hubo en la minería en Asturias, donde la patronal bloqueó los economatos para que el minero careciese de recursos de alimentación y tuviese que ir, pero la ciudadanía fue solidaria con ellos y cada familia no vinculados a la mina cogieron a familias vinculadas a la mina en su casa para darles de comer y tal, y aquella huelga duró casi 6 meses. Fue muy fuerte e importante, y el 15M pues a mí me parecía algo, no sé, no tenía aquella similitud, pero me pareció un movimiento juvenil muy interesante, además con una juventud que sabía muy bien de qué estaba hablando, qué trataba, qué reivindicaba. Me pareció muy interesante. Sí, de hecho diría, has hablado como ciudadano, como observador. Yo creo que esa noche todos fuimos observadores, porque incluso los organizadores de Democracia Real ya, que ahora es otro grupo totalmente distinto de lo que era entonces, Juventud Sin Futuro, que unas semanas antes había hecho una manifestación, acordaros del lema, sin pensión, sin casa, sin trabajo, sin miedo. Ese era el lema que a mí me encantó, ¿no? Y en fin, es lo que llevó a la gente. Desbordó. O sea, hablábamos del 8 de marzo, de la manifestación feminista que desbordó, pues esto también fue un desborde. Nadie se esperaba una vigilia, una protesta por los detenidos de la manifestación del 15 de mayo, que fue un domingo, una especie de vigilia. Nadie esperaba que durase un campamento de formación política y social de 3 semanas en la Puerta del Sol. Previo a unas elecciones, eran municipales, pero unas elecciones, que incluso se prohibió esas manifestaciones, incluso el día antes, un viernes, que era justo la víspera de las elecciones, y fue más gente todavía esa noche, ¿no? No sé, aquello fue... Yo, por ejemplo, no dormía esa noche, ¿no? No recuerdo haber hecho una asamblea tan tarde. Creo que eran las 5:30 de la mañana, estábamos de la asamblea en Sol, ¿no? Era... Y mucha gente, claro. Era una cosa, no sé... Tampoco se inventó nada nuevo. Era confluencia, de verdad, de muchas experiencias diversas que se agrupaban en un espacio y en un momento determinado, ¿no? Que eso es lo que le da... Sin condición, ni partido, ni nada. Exactamente. O sea, exacto. Y sin portavoces. Bueno, portavoces... El portavoz era estrictamente un portavoz, decía. Lo que la asamblea había dicho. Es más, semanas después, días después, durante el día, ningún medio de comunicación entendía nada. O sea, a cada autoproclamado portavoz que decía no sé qué, que decía cualquier cosa, y decían, ah, el 15 me dice, porque esta persona que es portavoz ha dicho tal cosa, el 15 me dice, era totalmente desautorizado. No era algo que no se entendía, ¿no? Yo creo que la radicalidad de esto y su... El genio y lo original es precisamente eso, que nadie entendía qué era aquello, ¿no? Sí, que no se había previsto con una estructuración de dirección ni de coordinación, simplemente, bueno, pues... No se podía estructurar, ¿no? Claro, había una definición. Claro, ¿no? es que había grupos que cada grupo trataba un tema. Yo recuerdo que había, en uno de los grupos que estuve observando con alguna... un par de veces o tres, había un ponente que era un hombre ya quizá de mi edad, me parece que era un retirado de la banca, un hombre que había estado ejerciendo en alguna entidad bancaria de apoderado, en fin, sí. Según se estaba expresando tenía conocimientos de lo que estaba hablando, ¿no? Y hablaba mucho contra el tema de las hipotecas y contra la situación de que los obreros nos empeñamos de una forma injusta, cómo nos estafan, en fin, había denuncias, creo que socialmente muy potentes, ¿eh? Sí, sobre todo nos reconocían mucho, ¿no? Normalmente en alguna manifestación siempre éramos los mismos, hasta, y bueno, ahora también pasa un poco, ¿no? Un poco bastante. Sí, bueno, pero van incorporando. Ahí gente. No, ahí encontré gente que tenía, como dices, un discurso muy potente, que decía, ah, no conozco a nadie, y hablo con todo el mundo como, bueno, estamos todos de acuerdo en lo mismo. Bueno, había esa frescura, esa espontaneidad, sí, o sea, que no estaba preparado, que era una cosa... que salía de dentro, ¿no? Precisamente una de las cosas que se está tratando en la asamblea de preparación ahora para este próximo 15 es volver otra vez a la confluencia, no dar protagonismo a ninguna asamblea, a ninguna plataforma, a ningún nada, o sea, que confluyamos por el hecho de volver otra vez a la unión, porque la unión hace la fuerza. O sea, si cada uno va por un lado, reivindicando una cosa, pero no, es que esto a mí no me interesa porque no es lo mío y todo eso, pues así no saldremos nunca adelante, ¿no? Ya. Que debo volverse otra vez a confluencia, el volverse a unir, el no dar un protagonismo porque yo soy el que más sabe, el más guapo, el más alto y o la más miss del universo, no. Sí. Es que o aprendemos a dejar de mirarnos el ombligo y empezamos a luchar todos juntos, o no avanzaremos nada. Es que tenemos lo que tenemos hoy precisamente pues debido a la situación esta, ¿no? Porque no aprendimos. Porque no hemos aprendido y porque es que no hemos hecho la fuerza suficiente y esto se tiene que dar ahora que empezamos, pues bueno, te suben un poquito la pensión, echan a una señora porque no les queda más remedio. Sí, pero es que Amparo, date cuenta que la situación de las pensiones... Hemos caminado de 4 años con las pensiones con el 0,25. Sí. ¿Y en 4 años se han acordado ahora? Claro, como han estado tirando de sus ahorros, pues ahora es cuando se han dado cuenta. Ahora es cuando que con se han dado 025 cuenta. No van adelante. Es que acuérdate que nosotros, como Yayoflautas, estábamos en Sol con la carta famosa y diciendo a la gente, al viandante, oyes, que mira que te han subido el IBI un 6% o un 7%, que se ha subido la luz tal, que tal. Y la gente, no, déjame, que tengo mucha prisa. Y parecía que les ibas a dar un saco de bombas. Bueno, claro, no se paraban, ¿no? O sea, no se paraban a aceptar que pudieses hablar con ellos 5 segundos, 2 minutos. ¿No? Y ahora la gente se ha tirado a la calle. Pero claro, a mí me parece que ahora, con el tema de pensiones, y perdón que me haya desviado, con el tema de pensiones hay un punto que a mí me llama mucho la atención. La persona que ha cotizado 200 pesetas, no espere que le vayan a dar no sé cuánto. Claro. Es que aquí hay un confusionismo muy grande. Bueno, disculpadme. No pasa nada. Oye, que... no, está bien que se hable esto para que la gente lo sepa. Sí. Pero volviendo a lo mismo, es que hay que establecer unos puntos comunes en que confluyamos todos, porque yo me imagino que todo el mundo ya está harto de la situación, sea cual sea, porque es que cada vez vamos de mal en peor. Es que es horrible, es que cada vez estamos, yo no sé, yo decías de tiempos del franquismo y de todas esas cosas, pues no sé qué decirte, ¿eh? Es que no sé qué decirte. Son dos situaciones distintas. Sí, son distintas. Claro, y date cuenta que en el 60 se venía del 50, que en el 50 claro. Se pasaba mucho hambre. Sí. Se pasaba, yo digo se pasaba y pasamos, porque yo el 50 lo viví muy intensamente. Y claro, esta juventud o personas con 45 años, quizás con 50 años, te dicen, no, es que entonces era precario como ahora, o más precario todavía. Venimos de un estado de bienestar, hemos ido a peor. Claro, es que salimos de una precariedad, de una posguerra muy dura, y luego resulta que nos estamos ligeramente caminando por una situación de bienestar, entre comillas, porque era un bienestar a base de empeñarte hasta las orejas. Que nos vendieron, claro. El sistema era sencillo, cómprese usted su vivienda, porque comprando su vivienda no se va a mover usted en huelgas ni en esto ni en otro. Va a tener una deuda, como tiene deuda, no va a tener problemas. Entonces, era un sistema muy bien montado, pero claro, ahora te dicen, no, ahora no tenemos nada, porque desde hace 5 años las condiciones laborales han ido a peor, al 1000 por 1000. Los derechos laborales adquiridos en 100 años se han perdido en 4 años, total. No es de recibo que este país tenga en este momento 2,5 millones de jóvenes altamente cualificados en el extranjero. Y aquí se van allí a poner hamburguesas. Y aquí el que trabaja sigue trabajando poniendo hamburguesas. O sea, que es muy triste que se haya permitido una formación cultural tan sumamente alta, si al final para lo único que nos quieren es para poner hamburguesas o Cuba Libre a la costa. Esto, aquí hay algo que ha funcionado muy mal, muy mal. Y creo que estamos en la obligación de luchar porque esto mejore. Y perder el miedo, porque es que hay gente, mucha que no hay, gente pero que ¿pero miedo va. A quién? Pero no sé, pero hay gente que está acojonada, perdón, sí, es que es verdad. No, que, no, es cierto. Es que no, eso es que te dicen, ¡ay, no! Es que es verdad. ¿Miedo a qué? Pues mira, que cuando, como decimos los yayos, es que nos han quitado todo, que nos han quitado hasta el miedo. Pero hay gente que no se lo han quitado porque no ha salido a la calle ni ha vivido esta realidad. Sí. Entonces, está en su casa, acojonaditos, pensando, estos desgraciados que chillan tanto no van a buscar la ruina. Sí. Es que es así. De hecho, no, hasta es un tema totalmente distinto, ¿no? Con el tema de Cataluña, referéndum, tal, se llega a decir que... En parte, gracias a eso, ahora hay el giro a la derecha del gobierno. ¿Cómo que en parte y por eso? O sea, es un movimiento audaz, como fue el 15M, que es totalmente distinto. Si lo teníamos que haber pedido todos, una república, ¿quién ha votado al rey? O lo que sea, pero es una cuestión de derechos. La reacción ha sido el derecho brutal a decidir, por parte del Estado. Claro, entonces, el derecho a decidir libre puede ser o no ser independentista, pero bueno, derecho, coge y date el derecho a decidir, el derecho a votar. Derecho, ahora, como lo que votan no les gusta, pues estamos dando largas. Sí. es que es así, pero bueno, volvemos a lo mismo. Lo ponía como ejemplo, no para defender o criticar, eso allá ellos, lo ponía como ejemplo de eso, que ha habido un... ha ido más la represión, sí, ¿no? No, no ha ido más la represión. Con la ley Mordaza y demás, y es bueno, que, es que como es, yo bueno, me callo, para, no digo... Para lo que ellos les interesa, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, porque, por ejemplo, ahora mismo tienes aquí, hoy, un flagrante ejemplo. Sí. Pero luego es que, por ejemplo, hace tiempo hubo unos tuiters que deseaban la muerte a Carmena, precisamente, sí. Decías, y ¿ha pasado algo? Se ha tapado con... Es que no ha pasado nada. Luego sale, pues, el Willy Toledo y dice, me cago en Dios, anda, que no hay gente que no lo dice, y a lo mejor sin pensar ni en lo que lo dice, porque te sale espontáneo. Claro. ¿Eh? Y entonces le meten un juicio, como si, bueno, que además encuentro que ya es irreverente si lo miras desde el punto de vista de ellos, porque, oye, yo creo que Dios no debería necesitar abogados, claro, ni defensores. Efectivamente. Claro, ¿eh? Entonces, sí, totalmente. Eso sí. Eso es tan impropio como, sí, que unos legionarios lleven la cruz del Cristo, Cristo a cuestas, y cuando levanta el brazo el legionario, en el antebrazo ves una esvástica allí tallada. A mí casi me extraña más que vean los ministros, el de Cultura, cantando el novio de la muerte. Es que luego están allí los otros cantando el soldadito valiente. A mí me parece que esto, vamos, y esa criatura vestida de legionario, que mono es el niño. Yo la francamente me parece. Luego, si llegas a tus hijos a una manifestación y les pones fucsia, rosa, o lo que sea, te critican por cómo llevas a los niños. Los estás adoctrinando. Yo voy de poderito. Ojo, que ahora los quieren adoctrinar tanto que está la Cospedal está intentando meter la formación militar en la escuela. No, que ya está. O sea, eso no es adoctrinar. Sí. Hablar en, o sea, que los niños hablen en catalán en la escuela es adoctrinamiento, eso sí, pero esto... Pero no. ¿En el País Vasco cómo hablan? No sé. Bueno, o sea, supongo que hablan. País Vasco no suena mal. País no. Catalán, sí. Sí. Y País Valenciano ya ni te cuento. Y País Valenciano es, eso es... Es Valencia, perdón. Valencia. O sea, que a mí estas distinciones me parece raro. ¿Por qué no se protestó de la forma fuerte e intensa que como se está haciendo ahora contra Cataluña cuando Samaranch se llevó los Juegos Olímpicos en el 92 a Cataluña? Porque daría sobres. Porque el sistema lo permitió. Daba dinero, claro. Claro. O sea, que esto es muy complicado. Bueno, en muy el caso de 6 años para acá, la verdad es que socialmente, económicamente estamos a peor. O sea, no sé, la crisis lleva poco tiempo, en el 2011, no solo económica, política, social, ecológica, de género, ya ni os cuento, ¿no? Vamos a hacer un pequeño descansito y continuamos hablando mal del gobierno luego. Gobierno de mierda. Bueno, pues vamos a seguir hablando mal de gobierno, pero hablando bien del 15M, porque es evidente que el 15M pues es el movimiento del pueblo, que en realidad debían ser los verdaderos dueños de su destino y de sus cosas. No que vengan unos señores a los cuales les han votado, pero que parece ser que es como si nosotros tuviéramos que estar a su servicio y no viceversa, pero bueno. En fin, ¿qué vamos a hacer? Sigamos pues con el 15M, dando así pues adelantando un poquito, pues Ágora Sol, pues que igual que, por ejemplo, creo que vosotros vais a duplicar o vais a sacar más tirada, sí, porque evidentemente habrá más gente que estará pidiendo, entre otros pues pediremos también los yayos. Ágora Sol Radio ese día pues también hará entrevistas en directo, que este señor César y yo estaremos por allí, bueno, Deme también, que para turnarnos un poquito, para que pueda yo bajar a estar con los compas, porque si sí, no es que no puedo bajar abajo los compas. Entonces, pues también contribuirá, porque es otra de las... No puedo hablar de la historia de Ágora Sol Radio, porque yo llevaré como un año y medio, como mucho dos. Aquí, pues, heredé este puesto de una persona que se marchó. Entonces, no puedo decir lo que hubo, pero creo que salió tú. César, ¿tú sabes la historia? Tú llevas tres. Bueno, pues nada, haremos todo lo posible. Pero surgió en el propio 15M, ¿no? Sí, la yo creo que... Llevo cinco, pero desde 2011 no. Pero creo que surgió, ¿no? En el 2011, sí, en el mismo, sí, en la yo propia creo que surgió. O sea, yo creo que, por ejemplo, cuando se acabó, sí que salió, empezaron a hacerse de esto, se ha ido ampliando cada vez, sí, un poquito más. Sí, no hay más que ver la parrilla, ¿no? Que sí, aumentando, la parrilla, bueno, que además se publica, sí, la publicamos ahí todos los meses. Estaba otra vez ruido de... de papel. No, pero viene en la penúltima página, ¿no? Ahí ya todos los días hay uno o dos o incluso tres programas, ¿no? Y se pueden ver en la web o si escuchar. No hay música, si no hay música. Si no hay música, efectivamente. Se pasan los enlaces para que se puedan escuchar directamente, y bueno, pues ahora pues yo me acabo de bajar ahora un par de ellos, de Barrio Canino, el último, que toca el tema de la antropología, las mujeres, o sea, cómo quemaron a las brujas y todo esto, pero luego también habló en el anterior, a ver si hago un poquito de tiempo y me los puedo escuchar, de eso precisamente, del 15M más o menos, los movimientos sociales y todas estas cosas. Y bueno, luego hay programas de feminismo, hay programas de música, hay, o sea, están continuamente... Y de humor, ¿no? También, de humor también, incluso, sí, también hay de humor. Hablando de feminismo, ¿el 15M tuvo alguna repercusión en las reivindicaciones feministas o...? Yo diría que es... A ver, feminismo hay... A mi entender, y es un hombre quien dice esto, en fin, entended, yo creo que debería ser plural, ¿no? Feminismos, porque es así. De hecho, sí, en la propia acampada, en la propia acampada hubo problemas, precisamente porque las feministas decían, con razón, ¿no?, que no, que era muy masculino todo, ¿no? Incluso hubo conato de agresiones, se comentaba, ¿no? Y se atajó, vaya, o sea, gracias a esa visión, ¿no? De hecho, decía, será feminista, no será la revolución. Es así, o sea, yo creo que sí, que ha tenido pues su hincapié en esto, claro, es otro elemento, ¿no? Claro, y una reivindicación también muy fuerte, ¿no? Porque de alguna forma, yo una de las cosas que, vuelvo a insistir, como observador que paseaba por allí, veía en los campamentos un cierto orden dentro del sí, desorden que había, ¿no? pero sí, sí, un cierto orden. Y me llamó mucho la atención un día que vi a un chaval 20 años o 24, con un saco, con una pala y una cubita, recogiendo por allí, sí, lo que papel, sea, de frutas, colillas, o sea, de cigarrillos, y manteniendo aquello limpio. Podía estar una chica, pero no, había un chaval. Eso seguramente gracias a la Comisión de Feminismos. Posible, ¿no? Posible. Claro, te hago esta pregunta porque también observé, había una dependencia de habituallamiento, de intendencia, sí, digamos así, ¿no? Donde ahí tenéis todos los alimentos, las bebidas y tal. También estaba aquello capitaneado generalmente por mujeres. Sí. Entonces yo digo, ¿qué pasa? ¿Que es que las mujeres siempre están ubicadas en el mismo lugar de la sociedad o en el mismo tipo de actividad? No, a lo mejor es que tienen más experiencia en intendencia. Claro, es en ese sentido. Sí, en ese pero sentido, luego sí. después de todo esto, cuando ya el campamento desaparece, cuando ya empieza a haber unos movimientos más alejados de aquella concentración, ¿las mujeres qué han hecho? Las feministas. Pues eso. Han creado. Pero pregunto porque si de ahí surgió algún grupo que se ha creado, se ha potenciado en el tiempo. Yo creo que existía la Comisión Feminismo Sol y, en fin, todo grupo, asamblea, como lo queramos llamar, del 15M, ha derivado en otras cosas, ¿no? Y yo creo que sí, ha derivado. De hecho, esta huelga pasada del 8 de marzo. En parte es heredero. Es más, esa movilización no tuvo nada de espontánea. Estuvieron un año esa comisión preparándolo, y más allá de una simple manifestación, y de ahí la huelga, un éxito. No sé si se ha creado algún grupo X, llamémoslo, yo diría que no, pero que no. ¿Qué ha influido? ¿Han surgido otras cosas gracias al 15M? En todas partes, bueno, ¿no? Nosotros no tardamos un año en formarnos, y también puedo anunciar que precisamente en la asamblea, o bueno, hacemos asambleas muy informales, porque como nosotros no tenemos ni sede, ni NIF, ni nada, pues bueno, digamos informativas, por decirlo de una forma. Se había incrementado mucho el número de yayos y había mucha gente nueva, y entonces decidimos pues hacer una reunión, una asamblea, y explicar un poco de cómo funcionábamos y qué hacíamos. Y surgió la idea de formar un par de dentro de los grupos. Pues, por ejemplo, Ramón está... Ay, perdón. Bueno, Ramón Moncho, sí, que no está aquí. Sí. Pedro, Soledad, y no, si hay alguien más, José Luis. Sí, Francisco, Francisco. Digamos que tienen arte y parte dentro de lo que es la coordinadora de pensiones, que colaboramos, que siempre digo colaboramos, sí, pero somos diferentes grupos, ¿no? En el tema de pensiones, pues se formaron dos grupos nuevos, o sea, se formó el grupo feminista, pues ya ellos tenemos nuestras feministas, sí, que son 6 o 7 de momento, sí, sí, por las cuales, pues bueno, pues digamos que ya tienen sus reuniones, tienen sus cosas, una vez sacan alguna conclusión o lo que fuera y se reúnen, pues por ejemplo, movimientos como esto, que lo que pasa hoy con lo de la manada, y en fin, el otro día que estuvimos delante del defendiendo los presupuestos o protestando por el recorte de presupuestos, digamos que fueron ellas las que dijeron sí, sí, a esto hay que ir, etcétera. Y luego hubo, ese no sé si está tan formado, pero hubo un yayo que dijo que sería conveniente formar un grupo de sanidad, sí, que se ocupara más que todo, diciendo es que como tenemos ya una cierta edad, más o menos estamos abocados en que cada vez tendremos menos movilidad, tendremos pues ir más al médico, al hospital, al médico, etcétera, sí, y sería bueno pues que interesase pues no sé, pues en residencias, en ayudas, sí, en que es un capítulo, sí, muy, muy importante, sí, es un derecho, yo creo, es que fundamental derecho, pero está totalmente privatizado, exactamente, claro, y claro, no todos tenemos el dinero para eso privatizarnos es. Entonces tendremos que o depender de familia o a ver qué, a ver cómo nos arreglamos. O esperar años a tener, sí, plaza en una pública, que igual ya nos hemos muerto. No, nos hemos muerto por plaza, el camino, por dentro de lo que cabe. Es, y sí consideramos que era muy importante, claro, el tema, es que y se votó otro, que sí. Es que ese es otro de las necesidades que tiene la sociedad, que no piensa en ella o no le permiten pensar en ella. Pero es otra, sí, necesidad, que es una realidad, que la tenemos ahí. Eso, y hay una despreocupación total. Eso que acabas de decir es, yo creo, lo que el gran logro del 15M, ¿no? Pensar en cosas que antes no hayas pensado. Es más, durante las acampadas, mucha gente escuchó primera vez un discurso feminista o ver cosas machistas donde antes no lo veía, los llamados micromachismos, ¿no? Uh-huh. En la propia asamblea, o cuestionarse cosas que antes no, como la renta básica también. No es que lo inventase, sí, el 15M, ya estaba, la renta básica viene en los 70, la renta básica, por ejemplo, ¿no? Las marchas de la dignidad y sí, toda esta gente, o sea, es que sí es verdad que cuando la gente dice, no, es que el 15 me ha desaparecido, las mareas. La paz se vio reforzada, ¿no?, con esto. O sea, que piensa que el movimiento 15M, va, estos son unos nostálgicos. No, no, digamos que ha cambiado, pues ha ido evolucionando, ha cambiado, sí, de estructura. Hoy en día pues va a ser un poco difícil hacer una sentada con los Pikachu y los y los que hacen y los mariachis y toda la cosa que hay. Sí, ahora es muy curioso porque el otro día volvieron, como hace calor, volvieron a resurgir esas dos señoritas, entre comillas, ligeritas de ropa con unos plumeros detrás diciendo yo amo a Madrid. Es una propaganda publicitaria. No, no, no, enseñando culo y tetas. No sé qué, ¿sabes? Significa. No, no, espérate, que te voy a explicar una cosa muy divertida. Espérate, porque nosotros estábamos protestando por los presos palestinos. Y entonces estaban ahí pasándose, se hacen fotos con la gente y les deben dar algo, pues lo mismo que se hace con el, con el Pikachu, o con el Pato Donald, o con lo que sea que corren por allí. Y entonces una de las yayas dice, es que esto, o sea, esto sí lo consiente. Y esto y la policía municipal dice, oiga, ¿a usted les parece bien que se pasen estas señoritas por aquí, que podemos traer a nuestros nietos? ¿Usted cree que es que qué idea se van a llevar de las mujeres? Dice, ¿ustedes lo consienten? Hombre, como hacen propaganda de Madrid. Esa fue la respuesta. Hombre, está bien. Digo, mire, de todas formas, si lo hacen libremente y sacan dinero, más machista es el que se da la foto solo para ser al lado de una tía que es la propia mujer, ¿no? Sí, no sé. Sí, es que decía, pero no, es que me hizo gracia la contestación, ¿no? Sí, no, la respuesta, ¿no? Con el Madrid, hombre, pues... Hombre, es que... Dice, pues estas tienen permiso, porque... Ya. A ver, como hacen propaganda de Madrid, bueno, podrían hacer propaganda un poco más cultural, pero bueno, aquella era escultural. Sí. Haciendo juego de palabras, ¿no? Sí. Son cosas, pero yo creo sí que han salido cosas y que debemos seguirlas manteniendo y además tener la esperanza de que saldrán más cosas. Sí, es que esto no es un cajón sin fondo. No dejamos de tener contenido para estar en el día a día denunciando situaciones que no son justas ni adecuadas. No, incluso la forma, ¿no? Por ejemplo, antes hablabais de la manifestación del 17 de marzo. Hay unos sindicatos que deben mucho a los pensionistas y en cambio hubo dos manifestaciones ese día, una por la mañana más institucionalizada, es que y otra que era más espontánea, es que más abierta, y la más potente fue la de la tarde. Sí. Los sindicatos mayoritarios se han apropiado del boom de los pensionistas porque no nos han hecho ni puto caso hasta ahora. Y ahora se han vuelto más papistas, claro, que el Papa, y salen. Entonces, a rebufo. Antes éramos los ciudadanos que íbamos a rebufo de las grandes organizaciones institucionalizadas totalmente, como es el caso de esos dos sindicatos, porque hay muchos más. Hay dos sindicatos. Hay muchísimos más. Hay los minoritarios, hay que muchísimos, son más simpáticos, sí, efectivamente. Que los, pero que solo los oficiales. De dos. Y quiero decir que después del 15M se ha perdido el miedo. De hecho, las mareas, la marea blanca y sobre todo la marea verde, y en algunos casos incluso tuvo que enfrentar a esas burocracias sindicales. Y fue una asamblea de trabajadores en colegios y sobre todo en y también en sanidad, sí, que se opusieron a esa institución, ¿no? En el fondo el 15M fue poner en cuestión la institución, ¿no?, estatal, y en parte también estas instituciones, partidos, sindicatos. El 15M fue la catapulta que movió la mente de la ciudadanía y quitó, eso se es, quitó el temor de decir no, ya estoy hasta las narices de que este señor me esté presionando y quitando mis derechos, vamos a salir, exacto, a la calle a por ellos. O sea, se volvió de nuevo a coger con interés y con entusiasmo de pedir tus derechos. Yo creo que gracias a esa rebeldía de esa juventud que durante un mes largo estuvo ahí plantado y con sus asambleas y con sus reivindicaciones. Yo creo que aquello fue muy, muy importante. Y nos han dejado el vicio de la asamblea, porque aquí nos asambleamos, claro, todos, ¿sí? Bueno, es un modo de... Antes eran reuniones, ahora se llaman asambleas. Claro, también hay dos cosas que decir. Primero, no tenemos que querer mitificar, ¿no? Siempre esto no ha inventado nada, siempre te ha reunido cosas que había, ¿no? En lugar de manifestarnos contra la guerra o contra una política, no sé qué, se juntó todo ello. Sí, sí, y claro. El 15M, ¿no? Falta eso ahora con las pensiones, con los feminismos, con la mafia que nos gobierna políticamente. Falta unirnos todos en un espacio y tendríamos un nuevo 15M. Sí. Lo tendríamos, pero es que... Pero yo no sería ya igual, yo pienso, porque no, yo pienso que hemos evolucionado. Entonces, al evolucionar, no podemos repetir, porque anclarnos claro. al pasado tampoco nos va a llevar a nada. Efectivamente, yo no miro los aniversarios. Hay que coger lo bueno del 15M sí. y adaptarlo al tiempo actual. Sí. No nos podemos, bueno, del grupo periódico del 15M siempre hacemos un especial aniversario tal, queremos huir, siempre hemos querido ir del rollo nostálgico de sí. el 15M, aquello que ya pasó y ya ahí quedó, cosa que viene muy bien a ciertos partidos, por cierto, se declaran herederos y hablan del 15M, que sigue viviendo, aunque sea con unos pocos grupos de trabajo como este del que estamos hablando o del que publicamos, y que ha fortalecido otras cosas, ¿no? La mejor baza del 15 meses es la entropía, el que ha sido capaz de convertirse en otras cosas o adaptarse a otras cosas, y no así, y bueno, cualquier partido que sea un líder que él habla y el resto obedece, pues no ha entendido nada. Si esa persona está en el 15M, no ha entendido nada del 15M. Y bueno, sigue existiendo, o al menos esa idea, esa forma de pensar, ahí sigue. De ahí que nos asambleemos constantemente. Y bueno, eso de hablar en pasado o hablar en plan nostálgico, a mí no me convence. No, es que no. Es que la gente que está mirando, incluso en la vida particular, aquella sí. gente que está siempre, es que en los tiempos pasados claro. fue mejor, o mirando, ¿te acuerdas? Vale, está cuando muy bien recordar. Joven, era lo que querían decir. Sí, exacto, está muy bien recordar. Pero lo que no puedes hacer es centrar. Pues tu vida en lo que ya ha pasado, porque sí, lo pasado ya es. Está pasado y no lo puedes sí. cambiar. El futuro no sabes lo que te traerá, pero el presente es la única cosa que tú sí, puedes manejar. Eso es. Entonces vive en el presente, intenta proyectar un poco hacia el futuro, no hacia atrás, porque es que si no, no avanzaremos nunca. Eso es. Es lo que, vamos, esto es una idea que, sí, que yo sí, pienso, no, pero es en fin. Y entonces, pues nada. Bueno, es que yo ya, claro, es que eso de representar ahora Sol Radio me crea como mucha responsabilidad, claro. porque puede que yo sea de las, dentro de lo que cabe, de las últimas que he entrado. Pero bueno, posiblemente tenga un programa los de la renta básica. Mira, aquí en bueno, posiblemente lo ha solicitado, lo que pasa es que están asambleados y discutiendo sí. de cómo se va a llamar. Andrés, ¿qué? Sí, hoy te ha llamado Marta. No hemos hablado todavía. Vale. Están en preparación. Están ¿no? en preparación, han sí. reducido... Los tengo que amadrinar yo, me sí. tienen que avisar. La cantidad que estaba asignada a renta básica, creo que ha hecho un reajuste el gobierno en los últimos presupuestos. Ah, bueno, habrá hablamos, hecho... No, hablamos la, de ello. La renta periódico. Básica no lo sé, puede que sea el salario la este renta mínimo. Mínima, la renta mínima, mínima la pero renta, no la renta básica. La renta básica está muy por encima de lo que ellos sí. quieren, porque tiene que estar encima del umbral de la pobreza. Lo que pasa es que es cierto, en muchas comunidades, porque esos subsidios son autonómicos, uh-huh. de hecho ahí saquemos a Cifuentes... que bueno, para el que no lo haya visto, le sacan la gente del grupo de trabajo de renta básica, hacen un análisis de esta renta que realmente han destinado muy pocos fondos a satisfacer tanta necesidad y menos, de ahí que cualquier perceptor o familias que quieran se encuentran con un lío burocrático tremendo. Exacto, les piden tantísimas exacto. cosas que la mayoría no sabe dónde las tiene que buscar, por exacto. lo tanto dice, mira, yo paso y no la pido. Y esa es el arma que y además se vanaglorian de ello, como decir, sí. Hemos dado menos renta básica, como si fuese algo positivo, como si como sí, bueno, salarios mínimos, crisis. Salarios mínimos, sí. Sí, salarios sí, renta mínima de sí, rentas sí. mínimas de inserción. De inserción, es el realmente que si es no eso. los de la miseria. Renta básica nos pagan. No, es digo, cierto. Ojalá nos pagaran. No, hombre, eso es lo que pretenden, claro. que todo el mundo recibamos un... Sí, todo esto lo que quería decir es que en muchos sitios en el País Vasco, por ejemplo, en otros sitios llaman renta básica lo que no deja de ser un subsidio. Sí. Sí, es un subsidio, sí. sí que es el de los. Sí. O sea, el subsidio ese de 400 euros que te dan si dejas de eso cobrar es. Y todas esas cosas. Pero claro, es que solicitar eso, como tú decías, hay tal burocracia que la gente que no está muy ducha en pedir cosas y claro. todo esto, es que dice: mira, paso hambre, pero es que a mí que me dejen en paz. O sea, que es que hambre. les ponen todos los impedimentos burocráticos posibles para que a medio camino se harten. Y se marchan, porque esa y, es la verdad. Y otro reflejo también de la deriva derechista, ¿no? O conservadora que está viendo en este país y en el mundo. no hago esos trámites ni los miro porque nada, pero eso sí, critico a la familia que sí ha conseguido ese trámite, que sí ha tenido esa suerte o ese tesón de pasar ese claro. trámite burocrático, y si es de otro color, de otro país, pues entonces ya, además del tema porofóbico, ya es que como es, ya le metemos el tema racista. Sí, sí, sí. Yo no me molesto en hacer eso, que es una carrera de obstáculos, pero voy a criticar a este que es que ha conseguido eso. Es que eso. Sí, es que resulta el que critica que sabe lo que ha hecho esa persona para conseguirlo. Vienen aquí, les dan no sé qué, les dan no sé cuántos, digo, es que no sé, tendríais que avisar, pero muchas veces me encontré incluso a gente migrante o sudamericana que critican, ¿por qué no nos ayudan a nosotros en vez de traerse gente de fuera? Claro, no es que traigamos gente de fuera. Sí, no sé. Bueno, pero te lo dicen así. Sí, sí, eso sí. Es lo que emplean. Sí. Yo te digo lo que dicen y que son cosas que me han contestado a mí, no me las estoy inventando. O sea, sí, no, sobre el racismo, tenemos Facebook, he comentado antes ahora en el periódico, se pueden hacer comentarios. Normalmente publicamos, ya hemos decidido publicar solo lo que sacamos en el periódico. Y alguna cosa más a fin y ya está, ¿no? Con la muerte de en Valle, el vendedor ambulante que fue perseguido por la policía y falleció de un infarto, que por supuesto no tenía nada que ver con esa carrera previa ni con su condición de vida, en la que no tenía derecho a sanidad, etcétera, tuvimos comentarios racistas en la propia... Sí, ¿qué me vas a decir? Del periódico. Cosa que y unas noticias muy de las más seguidas, porque tuvo incidencia mediática. Nos ¿no? dijeron, si tantos gustos los lleváis a casa. Sí. Y más cosas. Y más cosas. Pero bueno, por decir algo, ¿no? También tengo que decir que publicamos un aviso diciendo que no íbamos a tolerar en el Facebook comentarios racistas y tal. Da igual, pero ese comentario, sin foto ni nada, simplemente respondiendo algo días después... fue de lo más visto el mes que lo sacamos. Sí, sí. Cosa que me congratula. No, porque quiero decir que sí, son los que tienen más visitas porque hay gente igual que les contesta. Otros porque están de acuerdo y otros porque no lo están. No, y entonces se genera que entren ahí. En este post creo que no hubo respuesta. En este post diciendo no vamos a tolerar esto, casi no hubo respuesta. Visualizaciones toda la gente del mundo, pero... cosa que me congratuló, ¿no? Sí, bueno, poquito a poco. Sí, yo te digo yo porque no sé, yo también publico noticias en un periódico ciudadano, no un público. Sí. No sé si lo conocéis, está también en Facebook. Y bueno, pues ahí tenemos también... Hemos publicado algunas fotos de un público. Sí, no podéis coger, son de libre disposición. Sí. Entonces... Entonces, pues... pues eso, que es que dices, bueno, ya está bien. Yo llego a decir, una vez le contesté uno, mira, en vez de decir tantas barbaridades, podrías comprarte un libro de ortografía, aprender a escribir, porque es que unas faltas de ortografía. Estaba ahí un chiste leído hace poco en Twitter respecto a estas cosas racistadas, ¿no? Además de... además precisamente con esto de la inmigración, si tantos quiere llévatelos a casa o comparte tu dinero, que se lleven, que entren en tu casa y se lleven tu dinero, y dice no, libros, llévate libros, te hacen más falta. No, si piensas así, llévatelos. Además, si los contestas así un poco irónicamente, como no lo acaban de captar, porque yo creo que son muy cerraditos, pues entonces se enfadan más o se callan porque no saben qué contestarte. ¿Me ha insultado o qué me ha dicho o me ha dado la razón? Sí. Es que es verdad, es que es increíble, pero en fin. Pues no lo sé, bueno, o sea, aparte de todo esto yo no sé la historia, parece ser que sí, que también surgió, y luego tenemos pues los compañeros de Solfónica, compañeros de Solfónica han estado... son incombustibles, han estado cantando en todos los sitios, han venido a poner su música y siguen... y seguirán, bueno, están viniendo también a las asambleas y bueno, nosotros no puedo adelantar porque lo tengo que asamblear primero, los de ellos también hemos ya que es nuestro sexto cumpleaños también como vosotros y todo esto, pues haremos también una pequeña acción, o vemos una performance que se dice ahora que está muy de moda. Es más moderno, claro. Sí, exacto. Y en fin, qué pues... curioso, tenemos el idioma con mayores terminologías que hay. Sí, y tenemos que utilizar el inglés para decir que vamos a hacer una fiesta de cumpleaños. Bueno, más que una fiesta de cumpleaños, lo que vamos a hacer es una pequeña actuación, actividad que tiene un fondo político-social. ¿A qué quedó bien? Me parece que es mucho más correcto. Sí, bueno, pero sí. Entonces, bueno, parece ser pues que ha habido muchos grupos, últimamente se nos han unido muchos grupos que también quieren contribuir y que quieren hacer, y bueno, pues ya veremos cómo acabamos, locos como siempre, pero en fin, eso es lo que hay, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda así? Dime. Si ahora que has comentado precisamente Sulfónica, hace un rato preguntaste si teníamos publicidad. Bueno, la publicidad que tenemos es, por ejemplo, el calendario que sacan todos los años Sulfónica, que lo venden creo que a 3 euros, a colectivos. Nosotros también y a 5. Sacamos calendario, ¿eh? Pues ya lo sacaremos también. ¿Ese lo hacéis vosotros? No, bueno, lo hace Sulfónica. No, pero ¿se lo imprimís vosotros? No, bueno, se pide a través del periódico, bueno, a través del email de ellos, y colaboramos en la descarga, en el reparto, etcétera. Pero lo elabora el Sulfónica, sí, nosotros hacemos difusión, publicidad. Nosotros ahí somos muy comedidos, hacemos 400 nada más y nos cuesta un imperio. Sí, no, cuesta. Sí, estas cosas cuestan, sobre todo. Y la otra publicidad que iba a decir, que está ya más reciente, hace unos meses, hablando de represión, de flautas que han estado en los desahucios, comentabas, a una compañera de la asamblea de Tetuán, Isa. Isa, sí. La juzgaron y la condenaron, y encima, menos mal, que solo va a pagar una multa, no a cárcel, solo una multa que no puede pagar, obviamente, hubo un crowdfunding, y se creó un libro con varios... con colaboraciones de foteros, de comiqueros, está Isa Rosa también, el escritor, y se ha sacado un libro, y ahora mismo, no sé si en estos instantes o en un rato, está en Tetuán, precisamente en Ofelia Nieto, una fiesta donde se presenta y se reparten los libros y se venden. Publicidades de este tipo son las que hacemos, ¿no? Sí. Realmente es, bueno, es propaganda, ¿no? Hombre, hay que ayudarnos entre nosotros también un poquito. O sea, evidentemente, pues yo también que muevo y todas estas cosas, también pues voy poniendo. Lo que pasa es que a veces pues no llego a todo. Claro, quiero decir, así. Voy poniendo lo que me va enterando, y ahora ya tengo gente que me envía, oye, públicame esto, oye, públicame lo otro, oye, públicame esto, lo sí. Y sí, es increíble, tengo. Sí, en radio debería parecer un breve, ¿no? Una, sí, anuncios sí, constantes. Sí, constantes, no sé qué, a veces, exacto. Pues claro, y todo. Sí, no, pues los solemos poner. Yo sí, muchas sí. veces he puesto cosas de, porque claro, la radio está también se financia, sí. Pues sí, hay que comprar, porque continuamente, pues claro, nos estamos quedando obsoletos. Ahora se ha comprado, pues, un poco de material, otro... que todos de segunda mano, claro, o que nos sí. caen el Wallapop o no sé sí, dónde. Donde sea, eso, sí. eso los técnicos, ¿eh? Mientras porque no yo... sea en Amazon, que no, creo que no. No me suena. Pues bueno, también se discute en asamblea, necesitamos esto, necesitamos lo otro y todo esto, y bueno, pues se va esto. Pero vamos, aquí te puedo decir que incluso hay un cuadrante detrás de la puerta sí. en que nos dice el día que nos toca limpiar el, claro. el estudio a cada uno. A mí me toca el 21 de mayo, sí. que será el 24, porque no voy a ver el 21, claro. el 24 que vengo aquí, pues cuando se acabe el programa, pues ahora sí, pues antes, estoy volviendo a la prensa ya sí. nuestra presidenta. Ex. Con la mayúscula, ex. Es curioso porque... popularmente hay un sector de la sociedad que la admiraba. Sí, como antes. Es que era muy pitita ella. Sí, siempre salía no solo, muy bien vestida. Sí, sí, y no solo. Pero por ese mundo de fantasía en el que la veías, cómo vestía, cómo iba y tal, entonces la gente, esto les desbordaba, admiraban y tenían devoción plena por ella. No separaba la sociedad de ese admirador o admiradora, no se paraba a pensar qué es lo que estaba haciendo, qué ¿no? ejecutaba sí. esta señora, qué hacía, no, en qué te perjudicaba, en qué te beneficiaba. Que terriblemente, o sea, lo que es la información o la cultura o lo que sea, es el mismo, supongo, que serían los mismos que comprarían, y que me perdone si alguien se siente ofendido, pero son los que comprarían el libro de la Belén Esteban. Claro. ¿No? Claro, lo sacan a todas horas. Que lo sacan a todas horas. Radios, entonces, esta señora, también peinada, también vestida, con los pendientes haciendo juego, porque claro, es una cosa que como mujer prensa, me he fijado, y buena prensa. Y además, siempre con ese arrojo agresivo. Sí. De estar en posesión de la de única la verdad. Verdad de la verdad potente sí. y verdadera. Ha sido una mujer realmente déspota, ha ser una mujer sin compasión para nadie, además peligrosa, política sí. y socialmente peligrosa. Espérate que todavía sigue siendo presidenta del PP, bueno, ¿no? Que, de un momento. De momento. Bueno, con esta gente cualquier cosa es posible. Pero creo, que la sensatez, bueno, los intereses y los odios harán que desaparezca. Pero esta mujer no ha hecho nada más que perjudicar a la sociedad de sí. la Comunidad de Madrid. Exactamente. No ha hecho nada más que perjudicarles económica y socialmente. Y entonces, ¿por qué se la ponderó tanto? Si es que teníamos que haber estado al mes siguiente de estar en la Comunidad de Madrid, haber pedido que se fuese. Hay que recordar que decía buena prensa, pues todo el grupo Prisa, ¿no? Claro, le creó aquí la... una imagen de, pues, lo que acabas de decir, ¿no? De muy pitita, muy progre, incluso se ha llegado a decir, porque se lleva un tatuaje, no sé qué. Esta señora, antes de ser presidenta de la Comunidad de Madrid, era la delegada de gobierno. De ella dependía la policía y, por tanto, las agresiones, las represiones de la manifestación a marcha de dignidad, de los desahucios y de otras tantas cosas, incluso de multas a tuiteros que le decían de todo. El campo público, pues, oye, pues nada, también depende todo eso. Eso se obvió en las elecciones y parecía que llegaba de nuevas y que iba a dar un aire fresco y nuevo. No, pero efectivamente. Que su gente en las elecciones ya sabían que había sido lo que se llamaba los dos botes de maquillaje. Sí, claro. Sí, sí. O sea, que ya lo sabían. Sí, pero ponían. Se lo guardaron. Ahora lo han sacado porque les conviene. Sí. Pero entonces, un presidente de un gobierno, sí. ¿cómo me engaña así con una persona que es delictiva? Bueno, no sé. con tanta gente que están en esas ellos mismos. Con esta, ¿no? Con el otro y con el de más allá. Y aparte de todo esto... Entonces yo llego a una conclusión. Cuando nos toca cada 4 años ir a las urnas, vamos porque esto es como ir a misa. Vas a misa hoy porque hay que ir, porque la sociedad te lo impone, pero luego ya pasa a salir de allí a tomar las cañas. Y si hay al lado alguien que está pasando, déjame en paz, vete de aquí y tal. O sea, la conciencia de bondad o de eso que enseña la iglesia. La conciencia social. Tú, el bien o al lo que enseña la iglesia, no, que el ático del sí, rojo. Es que entonces yo a esta gente... Los curas digo, pederastas. A esta gente, a estos políticos, creo que una de las cosas que todavía la sociedad no tenemos conciencia es de que mi voto tiene un valor. Mi voto le da de comer al político sí. y protege mis intereses y yo deposito el voto en las urnas hacia aquel político, aquel grupo político que me está brindando o me hace una oferta de defender unos intereses que yo creo que están en peligro sí. pero si pasado un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año veo que este grupo político no saca adelante aquello que me vendió, habría que ir a por ellos y decirte que se fuesen. Esto sí, eso es la vía asturiana. Nunca, no. Esto nunca lo hacemos. No, o a lo mejor tenemos demasiado mitificado en el momento electoral, ¿no? Y gastamos muchas energías solo en votar cada 4 años, sino en lo que hay en esos momentos, ¿no? Claro, claro. Es que esto para mí es otro tema que habría que, de alguna forma, lanzar un mensaje a la sociedad que tu voto tiene potencia. Tu voto que le respeten. Sí, porque si no respetan tu voto, no te respetan a ti. Sí, o también se puede concluir al revés, ¿no? De votar no vale para nada, que ahí está el movimiento anarquista, que el 15M también es sí, una sí. parte importante, ¿no? Claro, pero ¿para qué? Casi, pero ¿no? Sería votar, o sea, sería no votar el 80% de la población. Claro, efectivamente. Pero es que si no votamos 23, estamos beneficiando más al grupo sí, político. Determinados votantes van a votar siempre lo suyo. Es así, ¿no? Pero ya electoralmente, y esto no es algo del 15, porque 15 es apartidista, ¿no? Más allá de la opinión que cada uno tenga, vote quien vote. Eso en su casa, cada uno hace lo que quiere. Efectivamente. Un partido que no ilusiona no gana elecciones, al menos. Pues yo no sé quién se ilusiona por los que están ahora, ¿eh? Hablo de los progresistas, por así decirlo. Ampliamente, es así. Dejamos de votar, ¿no? O sea, yo antes votaba a este o a aquello. Si no me de todas maneras, he dejado de votar. Luego y no también voto. Hay gente que te dice, va total, como son todos iguales. Claro, pues sigo votando a este. Hombre, digo, pues sí, pero dale la oportunidad que cambiamos de cara, porque es que ya los tengo aburridos. Y hay mucha gente. Entonces, o no voto y no hago nada más. El claro, resto, ¿no? Yo llego, un desahucio, claro, no hago una protesta. Yo llego no... a la conclusión de que lo que tenemos es lo que pedimos o lo que consentimos que se lo tenga. Que consentimos, efectivamente. Entonces, el problema no está de no está por parte del que gobierna, no del solo. Que, de la, el que maneja corrupción, está de parte del ciudadano que mira para otro lado. Sí, también nos han educado, ¿no?, en esa pasividad. Eso es, ¿no?, pecado de formado, omisión, sí, que diría la Iglesia. Delito de omisión. ¿No? Delito de omisión. Claro, claro. Pero tendríamos que empezar a zarandear a la ciudadanía para que despierte y se dé cuenta que él, lo mismo que tiene la obligación de votar, entre comillas, tiene la obligación de exigir que su voto sea respetado y sea, no sé, se dignifique un poco, porque lo que hacen con tu voto es ahora vergonzoso. Que está tan de moda el empoderamiento del pueblo, sí, es muy necesario, pero es que la gente los tiene como si fueran artistas de cine, ¿me entiendes? Voto a este. Ah, ya. Y ahí los tienen, sí, deidificados, o sea, que les rinden hasta pleitesía y veneración. El 15M precisamente, claro, iba contra todo eso, ¿no? Con lo cual, estos que se declaran herederos, para empezar ya matándonos, porque si te quedas heredero, heredas porque ya muerto, ¿no? no entendieron nada del 15M, es totalmente lo contrario de ese hiperliderazgo de yo en un pedestal, y como estoy en este pedestal, o alguien me ha colocado en ese pedestal, y el resto me debe pleitesía. Tú te callas porque es, yo ya sé lo que hay que hacer y tú no sabes nada. Al ideario, ¿no? 15M, sí, que es muy diverso y muy plural, es totalmente contrario a ese despotismo ilustrado, más ilustrado que el resto, pero no deja de ser una forma de despotismo, ¿no? Sí, sí. Y el empoderamiento, el 15M era eso, empoderamiento ciudadano. Claro, que el ciudadano tuviese voto. Es que además, y no el solo, ciudadano más tendría allá que del tener voto, sí, voz, claro, y voto, pero incluso en el Congreso. Claro. Que es lo que pide la vía asturiana. Sí. Que está ahí, que está aprobada, pero bueno, está aprobada, ha pasado al Congreso, pero no sé en qué cajón de telarañas, polvo por ahí, sí, y lo que sea, pues está ahí escondida y no sale. Porque es decir, que haya una representación ciudadana y que mire ver cómo van las cosas y decir, no, mire, señores, esto no es lo que queremos. Uh-huh. O sea que, venga, fuera, a la puta calle y que pase el siguiente. Claro. Entonces, ¿es así? Vosotros, como grupo, de, sí, o sea, como 15M... Como grupo de trabajo, sí. Como grupo de trabajo, claro. Porque lo que fue el 15M, entiendo que está prácticamente extinguido, ¿no? Quedáis... No. No. Si estuviera extinguido, no existiría periódico. Yo siempre digo que es prueba de vida. Habrá menos números. Oye, ¿tenéis algún archivo en que tengáis archivadas todas las cosas? Otros... No, pero sí tenemos, por ejemplo, dos libros publicados. El último fue 2016, creo, que se recopilaron todos los números. Sí. En la web están todos los números, en la web madrid15m.org están todos los números, y además ya lo informamos hace tiempo, 2013 creo, 2014, que la biblioteca de, creo, me voy a equivocar de nombre seguro, pero bueno, una biblioteca muy prestigiosa de Ámsterdam, de movimientos sociales, nos, sí, pidió hablar, números, sí, para recuperar nuestro archivo físico. Estaría, una hemeroteca, por decirlo, sí, así, de tener, digamos, una hemeroteca. Digamos que nos pide, está el archivo 15M, que físicamente está en el Centro Social 3PC3, sí, que ahí supongo que físicamente está, aparte de lo que tengamos cada cual, y en Holanda nos piden todos los meses y enviamos todos los meses un par de ejemplares para que físicamente se conserve. José, sí, sí, curioso. Nos consideran como, no sé, como un movimiento, bueno, serio, revolucionario. Bueno, nosotros hace poco estuvimos en La Ingobernable, sí, porque vino un grupo de activistas, sí, por cierto, todos muy mayores de Bélgica, sí, para tomar contacto con los activistas españoles, sí, que hacíamos. Fuimos tres o cuatro yayos, sí, allí explicando lo que hacíamos y todo esto, y estaban o sea, quiero decir que es la primera vez que viene gente de fuera a enterarse. Tenemos una pobre señora que tenía que traducir al francés, claro, lo que decíamos, pero bueno, me chocó porque dije, hombre, que se vengan desde Bélgica aquí a La Ingobernable a ver quiénes somos, qué hacemos, etcétera, etcétera. Bueno, estábamos nosotros, había gente de asambleas, precisamente el 15M, estaba la Sulfónica, estábamos nosotros, había mucha gente, o sea, otra gente que no éramos nosotros. Yo saqué ahí el, nosotros vamos con este chaleco, claro, que lo llevé, haciendo fotos como los chinos, o los japoneses. Hombre, si hemos tenido, ahora que dices eso, por ejemplo, en el grupo de trabajo del periódico han venido algún estudiante que está haciendo su tesis, ¿no? Y ha estado trabajando, muchos, colaborando. Nosotros también, sí. ¿Eh? Muchos. ¿Ves? Nos estudian, ¿no? Sí, sí, sí. Que, oye, bueno, que nos estudian, pero que no nos matéis. No, yo creo que, no claro, que es un movimiento político-social que sí. A mí me parece que es importante. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí lo ha sido. Porque no parte de unos grupos eso dirigentes es. Políticos sí. Que te potencian, no, es una explosión ciudadana, sí. Sobre todo en aquel momento de sí, gente sí, joven, sí. Gente con unas inquietudes y con una visión de mundo muy distinta a la que nosotros tuvimos en vuestra juventud, claro, nosotros efectivamente el que había salido claro, el que había salido del país salía a trabajar y no se enteraba de nada, claro. Y en fin, es un momento completamente no tiene comparación. Y yo creo que sí, que tiene vuestro movimiento, tiene para mí una gran importancia. También están los Occupy, recordad el 2012, justo año después, hasta en Estados Unidos, hubo en estados del interior de Estados Unidos, había su asamblea de Occupy. Y eso es la inspiración directa del 15M, también de las primeras árabes, que son anteriores, al menos la de Túnez, que fue la primera. Y ahí sí consiguieron lo que aquí no hemos conseguido, que es echar a sus gobiernos, incluso cambiar momentáneamente, al menos el gobierno, ¿no? En Egipto llegaron esos hermanos musulmanes aplicando las mismas políticas del FMI de otra forma, ahora hay una dictadura, pero en Túnez sí que se echó a aquel gobierno y quiero pensar que ha avanzado algo, ¿no? No sí, como otros países. Sí, sí, claro. Ha avanzado, por supuesto que sí, porque el régimen y el sistema es completamente distinto. Sí. Yo pienso que estas son cosas que no se deben de dejar bajo ningún concepto que se olviden. No, yo creo que no se olvida sobre todo eso, esas formas de hacer. Cuando viene un líder y dice, ah, yo soy esto, ese cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué lo dices? ¿Porque te publican? ¿Porque te sacan por la tele? ¿O porque...? ¿No? O cuando viene esta, es más importante robar dos cremas que las políticas sociales que has hecho, o los micromachismos, de basta ya los Sanfermines, una cosa decías, desde el 2011 y un poco más, se está dando visibilidad a esos tocamientos, a esos manoseos, a esos acosos, que antes eran como cosas de fiestas, ¿no? Desde el 15M hemos ampliado, yo creo, y quiero pensar, la visión, ¿no? De... No son de fiestas, son del metro, del autobús también. Claro, pero ahí era todo, sí, efectivamente, sí, no, y ahora nos damos cuenta más de esas sí, cosas. Sí, pero que nos hemos dado cuenta más, que antes parecía que si una mujer en el metro decía, o en el autobús, haga usted el favor de dejarme en paz y de no tocarme, decía, pero ¿qué dice usted eso, guarra? ¿No? Una cosa así, una por el estilo. Sí, ¿qué es más quisiera usted? Y encima tenía que bajar la vista y bajarse del claro. Metro porque todo el mundo la miraba mal. Ahora evidentemente, bájate tú. Sí. Entonces, pues ahora sí es verdad que en ese aspecto sí hemos evolucionado un poco, ¿no? O mucho, ¿no? No vas a permitir que te pase esto. Claro. Sí, también nos tenemos que quitar y eso yo creo que es algo que tenemos que mejorar, ¿no? No solo el 15M, sino en general todos los movimientos, es salir de nuestra área de confort. Cuando vamos a un centro de trabajo, el 15M no entra en los centros de trabajo, salvo en los colegios públicos y demás, donde la marea verde prendió, ¿no? Cosas pues, como la huelga feminista. Yo trabajo en un sector que es totalmente feminizado, atención telefónica, nadie hizo huelga. Ninguna mujer, ni por bueno, supuesto es que ningún hombre. Pusieron tantos impedimentos para pero hacerla. Pero nadie se había enterado prácticamente. Sí, no, y además había que apuntarse que, en la del lista trámite, negra. Es un desierto, es sigue siendo. La ¿no? comunicación se obstaculiza y hay sectores en los que no se permite que pase. No llega, no llega. No llega. Yo tengo un familiar que trabaja en educación y se ha indignado siempre profundamente porque ella participa en todas y cada una de las huelgas y quejas que ha habido contra la reducción de medios y demás. Y claro, como me dice, siempre muy indignada. Es que lo que peor llevo es que si se llega a conseguir algo, si no conseguimos nada, se está riendo de mí porque salgo, me quitan el sueldo de ese día y no consigo. Sí. Pero es que el día que se consiga un poquito, se va a reír igualmente de mí porque sin moverse de su silla y respetándola porque la están respetando, porque ya no sabe, lo ha conseguido como yo que estoy todos los días pateando la calle y además perdiendo de mi sueldo. Sí. Esto es injusto. Sí. Sí. Pero es así. Es lo que hay, como decía. Es, así. Es lo que hay, sí. Hombre, también ya para salir un poco del negativismo, ¿no? Estamos cayendo. Porque efectivamente estamos en asamblea, nos reconocemos, estamos a gusto y salimos de este oasis y es un desierto moral, un desierto ideológico, cultural, en fin. También ha habido, por ejemplo, en lo laboral, ¿no? Antes mencionaba Amazon. Ahí ha sido una asamblea de trabajadores apoyada por los sindicatos. En otros muchos sectores, las Kellys, ¿no? Las limpiadoras de hotel, los sindicatos han ido a rebufo de la gente y han dado el apoyo necesario y que tienen que dar, lógicamente. También hay mucha gente que está en sindicatos y está a muerte con eso y con muchas cosas. Lo de los yeyoflautas, lo de las pensiones, ha superado el sindicato que ha ido a rebufo. Lo de la huelga feminista, ¿qué vais a contar? Que está la Comisión Sujeta negando si era de 24 horas, si no, si... Y en muchas luchas los de Deliveroo, ¿no? Los repartidores de comida en bici, gente sin derechos que sí se están movilizando y sí están consiguiendo, incluso esos privilegiados, ¿acordáis? Los estibadores, esos que solo tienen que descargar unos fardos y no sé qué. Y encima eran unos machistas, también se les llama machistas porque no había mujeres trabajando. Han hecho huelgas y han conseguido cosas, han conseguido mejoras, ¿no? Y en sectores muy, no sé, a lo mejor es que tenemos que estar muy, muy, muy en la mierda para no tener nada que perder, ni el miedo y levantarnos, ¿no? A lo mejor no nos hace falta ese bofetón de realidad, ¿no? Sí, no sé. Decir, o me muevo, sí, o me quitan la casa y entonces, como habréis escuchado mucho de, a mí es que si llegan a casa les recibo a tiros. No conozco ni he leído ningún caso de que alguien haya recibido una comisión judicial a tiros. Al revés, incluso casos en que alguien se ha suicidado para evitar eso. Eso también da fe de que no somos tan malos como no nos atrevemos a hacer eso que decimos de recibir a tiros aquí al funcionario que viene a hacer su trabajo, ¿no? Al revés, nos quitamos la vida antes nosotros para evitar esa vergüenza, esa no sé qué. Tenemos que estar muy, tanto como que nos quiten la casa para reaccionar, ¿no? Ajá. Y hacer algo como está haciendo la PA desde hace tiempo, ¿no? Sí. Es magnífico el trabajo que está haciendo. Sí. La verdad es que sí. Pero están ahí también en su mundo apartado, no, nadie las menciona, efectivamente. Nadie de alguna forma las ensalza en algo, porque realmente están haciendo una labor humana muy importante, pero sin embargo ahí están totalmente ignoradas. Sí, de hecho ahora se estaba debatiendo una propuesta que han hecho en el Congreso, la que rechazaron en la Comunidad de Madrid, está dirigida por... Entonces, hace unos meses, por la crema, ya la pusieron en el 2013, aquella iniciativa legislativa, antes, y la pasó para convertirlo en el código ese de buenas prácticas que ningún banco hace. También es cierto que se oponen a toda institución, porque si no me dan institución, me da igual que gobiernen los míos, entre comillas, a que gobiernen aquellos. No me parece justo que haya ocupado un bloque de viviendas, que han ocupado bloques de viviendas para albergar a familias, que me haya visto obligado a hacer eso, no por mí, que si es yo solo, una esquina y cómo, pero yo con niños, con gente dependiente, te vuelves más audaz, pierdes esa vergüenza, pierdes ese miedo y te encuentras incluso contra instituciones a las que has votado. Nosotros, como periódico, sacamos en agosto, bueno, durante el verano, una portada fue Lidia y Santi, sí. Gente de Carabanchel, sí. En las que estuvieron todo el verano acampados. Ante la Junta Municipal de Carabanchel. Y se acabaron dando el piso, se lo dio el padre Ángel. Efectivamente, ahí va, al final el piso no se lo da. Yo intento el cambio, que le ofrecieron una habitación compartida o ir rotando así, sino de una ONG ligada al gobierno, Mensajeros de la Paz, que muy bien, pero medio institucional, en fin, no, nada que ver con el 15M ni con la Paz, algo muy distinto, y todo llegaron a decir y se publicó en el periódico del barrio de Carabanchel, Madrid 15M, en blogs, redes, etcétera, que básicamente es porque iban a inaugurar el fin de las obras de la línea verde, iba a ir la presidenta, entonces, y no los querían tener allí. Y entonces ya ahí aceleramos la... Es muy triste. Sí, yo estuve en ese, ¿no?, caso, estuve un domingo, yo es que vivo en Carabanchel, sí, hace un año y pico, y bueno, estuve allí con ellos. Y bueno, pues tuvieron, al final, bueno, se van logrando pequeñas, claro, victorias, no son grandes guerras, no, sí, pero pequeñas luchas, y sí, se van, Y es que vuelvo a repetir lo mismo, es que debemos de dejar de luchar por lo mío, sí, y luchar por lo nuestro, que es el mensaje que queremos, o sea, sí, que se quiere dar desde la Asamblea Preparatoria del 15M, que ya lo decía Quilapa Ayun en su momento, ¿no? Que el pueblo unido jamás será vencido. Y es que esa es una verdad como una gran casa. Si ahora el pueblo uno está mirando para allí o para allá, o se emociona más porque hay un partido final de Copa, sí, o va el Ronaldo a no sé dónde y salen en masa, y luego estás tú ahí peleando como un jabato por lo que sea y hay 200 personas, pues la verdad es que, sí, en fin. No es algo de ahora, ¿eh? No, ya lo sé, que no es algo de ahora. En el 15M, creo que el 22, 23 de mayo, recuerdo que iba a haber quedado con unos amigos y no vinieron porque iban a ver partido. Y ese día, que ya estaba todo decidido en Liga, incluso hubo más gente en el Bernabéu que en la plaza. Y luego nos quejamos. Claro. O sea, no, y no en general. Luego nos quejamos, sí, en general de que las cosas están como están. Claro. ¿Eh? Pero, hijo, es que... En fin. Bueno, yo os voy a... No sé si os habéis dado cuenta, pero llevamos casi 2 horas cascando como locos aquí, ¿eh? Los oyentes probablemente sí. No sé, conclusiones más o menos finales, no sé. Voy a hacer como hace el del Rojo Vivo, a ver, titulares, sí, titulares. No, bueno, sé, yo, no sé. Si quieres, yo creo que en parte de la ciudadanía del movimiento 15M aprendimos mucho, tomamos tímidamente el testigo de aquel movimiento, y creo que estamos defendiéndole con gran dignidad. Sí, y seguiremos así. Y mientras el cuerpo aguante, ahí estaremos. Y mientras no nos quedemos roncos, pues Ágora Sol Radio seguirá dando voz a los que no la tienen en medios oficiales, que yo he repetido muchas veces que bueno, pues aquí estamos. El que quiera decir algo, que sea justo, ¿no? Pues aquí estamos para darles voz, y hemos dado voz a muchas cosas que la gente pues a lo mejor no se lo había planteado, pero que aquí están. Y lo mismo que nosotros damos voz, vosotros, sí, dais, damos papel, damos espacio para que se publique. De hecho, decía, es una continuación, efectivamente, es una continuación. Decía y diré que somos medio en el sentido estricto de la palabra. Nosotros como grupo no publicamos, porque aunque publiquemos no vamos a decir nosotros somos la opinión del 15M. No, 15M opina en sus asambleas, grupo de trabajo, y luego ahí hasta más de capa caída en muchísimos grupos como los que hemos ido mencionando. Hombre, hay asambleas fuertes, hay, sí, asambleas fuertes, por ejemplo la de Carabanchel, creo que es una asamblea, sí, del 15M bastante fuerte. Efectivamente. No sé cómo estará la de Villaverde, y luego hay asambleas Villaverde que... hago parte de la asamblea de Villaverde también, sí, en Villaverde Alto hace poco, y bueno, también en general está de capa caída todo, pero no solo el 15M. Todo, o sea, la gente está un poquito desilusionada. Yo, pero bueno, lo que decía, ¿no? Como medio, ya hago un llamado también, de hace unos meses, desde septiembre, estamos publicando las actividades que hay en centros sociales, no solo centros sociales ocupados, sino centros sociales gestionados, y donde publicamos el programa, más que las actividades, el programa. Desde aquí, si me escuchan, querría decir que esos grupos, donde tendrán nuestro periódico, y sobre todo que llamo a la colaboración, no solo para poder llevar allí algún bono, bueno, sino bueno, que hagan crónicas, ya escribiremos algo, sino que hagan crónicas de los actos que hacen. Sí. Porque claro, publicamos que hacen muchas cosas, pero al final no encontramos tiempo para hablar de lo que hemos hecho, que eso, sí, ayuda a dar a conocer. No tenéis un resumen de lo que habéis. Eso es. Y ese resumen, a lo mejor podemos ir nosotros y hacerlo, pero lo ideal es que quien haya preparado ese acto, pues, lo haga, ¿no? Os hable del resultado. Exacto, no de aquella. Que nosotros tenemos un refrán. Quien la propone, se la come. Exactamente. Entonces, ¿sí? Eso es. Bueno, ya tenemos un compañero que no ha podido venir, le hemos avisado tarde, la verdad, que es el, no, que tenía hace que venir esa, también, esa agenda. Que tenía que venir Berta. Bueno, ya no sé, hablaremos en otras ocasiones. Sí, efectivamente. Ahora que ya nos hemos conocido. Y bueno, a seguir, hay que seguir, ya sea como 15M o con el nombre que le queramos dar, pero hay que seguir, eso es importante, lo fundamental es eso. Pues sí. Por supuesto. Bueno, seguir. Pues yo lo único, a ver, que voy a ver si me acuerdo de todo, os recuerdo que el día 1 de mayo... Hay maní. claro. Hay manifestaciones. No sabemos los que vamos a estar, porque estarán todos de puente, pero... Bueno, no sé cuánto. Yo soy partidaria de ir a los pequeños sindicatos. Claro. Es mi opinión. Además, hay concierto, ¿verdad? Porque después de haber leído, no precisamente en Madrid 15M, pero en otros periodos alternativos, de que los señores, no sé si eran de UGT o de Comisiones Obreras, vendían a sus afiliados planes de pensiones privados. Eso es. Pues la verdad es que no Eso no es nuevo. No, ya lo sé que no es nuevo, pero vamos, que se entere la gente. Entonces no voy a ir a apoyarles, como pues no hemos ido a apoyarles cuando han hecho... Y los grandes sindicatos son los causantes de que nuestra gente joven esté con esos puestos de trabajo precarios y esos sueldos de miseria. Pues sí. Y han perdido todos sus derechos laborales que habíamos logrado, los han perdido. A ver si encuentro... Sus grandes acuerdos con la patronal y el gobierno... Y con las pensiones. Y también las pensiones, es una negocio, importante. Claro. Por lo tanto, Eso es denunciable constante y continuamente para que la gente tome conciencia de ello. Además, es que me gusta el cartel que han hecho los sindicatos privados, dicen el 1 de mayo contra el paro, la precariedad y la represión, por la igualdad, las pensiones dignas, lucha obrera en unidad. 1 de mayo a las 12 horas salen de Legazpi y van hasta la Plaza Reina Sofía. Está CGT, está, pues, la gente de CGT, yo la que conozco, son muy majos. Yo sigo afiliado aún. Así que será. Menos mal que tiene que dar. He quedado divina de la muerte. Y luego, pues, el día 5 de mayo, pues tenemos una manifestación por las pensiones. Por las pensiones. Que convoca la coordinadora estatal. No nos hemos encontrado todavía con la sorpresa de que digan los de los sindicatos que van a hacer una por la de antes o unas horas después. No creo que hagan nada, porque ellos saldrán como salen en el día 1. Ya están cumplidos, ¿no? Además, cada año hacen más corto su recorrido, ¿no? Ya dan por hecho que la gente quiere ir y hacer las fotos. La última vez que hizo el Grandes de Sindicatos una manifestación de Legazpi a la Plaza Carlos V, cuando estábamos arriba, me acerqué a Nicolás Redondo y le dije: oye, ¿te has dado cuenta de que si miras al horizonte no ves nada más que cabezas con pelo blanco? Claro. Tío, ¿dónde está? Y eso ya cuando Nicolás Redondo era jefe. Te hablo de Nicolás Redondo, o sea, fíjate de cuándo te estoy hablando, que no fue ayer. Y le dije: ¿te has dado cuenta que hay gente joven? ¿Qué hacéis con la gente joven? No es atractivo el sindicato, al menos esa forma de sindicalismo. Yo sí conozco mucha gente joven que está afiliada a CGT. En telemarketing, sobre todo, ¿verdad? No hablaba por ti. Y no yo, solo. Yo nunca he estado afiliado a un sindicato. No, yo tampoco. Nunca. Tuve una mala experiencia con uno de ellos, me defraudaron profundamente. Sí. Dije: mis problemas me los resuelvo yo, no necesito. Sí, el sindicato, lo ideal es que sea una asamblea de trabajadores. En cuanto pierde esa perspectiva, se convierte pues en una institución paraestatal, ¿no? Antes había un sindicato, que era el sindicato vertical, ahora parece que hay dos. Claro, es que es así, es que son dos sindicatos que trabajan para el gobierno y para el grupo político que esté en ese momento ahí mandando, y se alternan uno y otro. Y lo que no quita de nuevo que haya gente muy válida y esos sindicatos, hay que decirlo, ¿no? Puede ser. Que no nos acusen de antisindicalistas. Puede ser. No, bueno, puede ser. Pues ahora que ya tengo los datos, a ver, el día 5, pues con el lema insistir, persistir, resistir y nunca desistir, pues habrá una manifestación a las 18:30 en Madrid, que irá desde la plaza de la Reina Sofía, donde está el museo, que está en Atocha, hasta Sol. Por las pensiones de hoy y por las pensiones de mañana. Día 5, martes, ¿verdad? No, me parece que es el sábado. El 5 es sábado. Sí, está viendo junio, sábado, 5 de mayo. Ya te quieres ir de vacaciones, ¿eh? Sí. El 5 de mayo. Esto es lo más importante, porque luego, pequeñas, no hay cosas pequeñas, pero en fin, si tuviéramos que ir a todos, como a todos sitios, es que no comíamos, no dormíamos. Bueno, hoy a las 8, ¿no? Hay que recordar que hoy a las 8 hay una dentro, pues, de como el noviciado. Noviciado, delante del del Ministerio de Injusticia. Exacto. De Injusticia hay una concentración. Espero que sea tan numerosa como aquella que fuimos, que también fue por el mismo tema. Sí. Y que era tanta la gente que había que no tuvimos espacio, suena irrisorio, para poner los chalecos. No podíamos mover. Y además nos perdimos. Sí. Había unos yayos por aquí, otros yayos por allá. Aquello fue muchísima gente. Espero que esta pues sea tan nutrida, aunque bueno, pues ya sabemos que, en fin, es sin comentarios, pero eso es una injusticia. Además de una injusticia, es que además es que se llevan ellos mismos la contraria. ¿Esto qué es? Sí. ¿Esto qué es, hombre? ¿Esto qué es? Es que no sé. Hay uno de los jueces que estaban en el tribunal que pedía la absolución total. Ese es que será de los que le toca el culo a las chicas cuando van al metro. Ya está. No te rías. Es que yo soy así. Simplemente ha sido más lógico, entre comillas. Dice, si no hay agresión porque no hay violencia, que es lo que los otros han dicho, si no hay esto, pues... Pero vamos, vamos a ver. Es la conclusión que ha debido llegar a una persona, juez. Cuando hay cinco individuos acosándola... Es que no tiene más remedio que decir, mira, que virgencita, que me quede como estoy. Sí, como decía, sí. Es que vamos, yo solamente por el concepto del acoso físico de cinco individuos que te rodean, y además armarios, teniendo en cuenta que dos de ellos pertenecen a un cuerpo armado. Que debe el respeto a la ciudadanía. Que debe vigilar precisamente para que no pase esto. Es que yo no entiendo hasta qué punto, cuando te pones el gabán, te dan ganas de golpear, y cuando te le quitas te dan ganas de hacer las golferías más grandes que te puedas imaginar. Yo no sé, podían hacer pintadas, cantar contra los borbones, atacar jueces, ¿no? Ya que cosas que beneficiasen a la sociedad y que respetase, dignificase un poco su persona, ¿no? Pero ayudar a ancianitas a cruzar la calle, cositas así, ¿no? Sí. Porque vamos. Ir a las manifestaciones, aunque por ejemplo. No, claro, pero van a otras, efectivamente. Pero van abriendo paso. Van cerrando paso y de paso preguntándote qué DNI tienes. Sí, eso es. Pero esto de verdad que es horroroso. Sí, antes decía algo, que tenemos que ser un poco el gueto en el que estamos. ¿En qué gueto viven esa gente? Como para determinar que no es violación, ¿no? No sé. ¿En qué mundo viven? ¿En qué burbuja? Es que había que separar completamente, había que hacer una limpia también en el Poder Judicial. Sí. ¿Y dónde no? Es que yo creo que hay entidades en las que están viviendo bajo una concha protectora o algo que les tiene ahí a ellos ponderados y protegidos, y dan unas opiniones que, bueno, pues son realmente salvajes. Parece que hemos creído, vosotros que visteis esa época, que nos hemos creído el cuento que nos han contado de aquello de la transición, ¿no? Sin la libertad, etcétera. Eso nos lo metieron con cucharillas, y de plata, pero de cucharitas. Sí. Eso fue una mentira más grande. La mentira más grande jamás contada. Esa es otra cosa, también se cuestiona el 15M, ¿no? La memoria en ese sentido. O sea, es que abarcó muchas cosas, en la calle. Tenemos un país en el que todavía vive la posguerra. No hemos terminado, no hemos zanjado la guerra. O sea, el golpe militar contra un gobierno legalmente constituido todavía no se ha zanjado. Y todavía están los vencedores y los vencidos. El odio entre un bando y otro sigue estando en la calle. Eso no se ha acabado hasta que eso no se zanje. Sobre todo eso, no es que esté en los despachos, que está en la calle. Está en la calle, en la calle. Que te digo que está en la calle porque lo palpas, lo vives en el día a día. Sí, ahora creo que nos rodean alguna bandera por aquí en algún edificio le daño, ¿no? Ah, bueno, eso de las banderas, vamos, los chinos se han puesto las botas. Sí. Es increíble. Yo nunca había visto tantísimas. Esporádicamente, es por el fútbol, el 12, o por el hockey, o por el 12 béisbol, de octubre sacaban unos cuantos por ahí el centro, pero es que esto está en todos los barrios, en todos. y además no la sacan ni a la de tres, sí. Hay algunas que están hasta descoloridas. Pero curiosamente el señor que tiene la bandera en el balcón no se indigna cuando ve el recibo de la luz y paga por consumo un 20% y el resto, un 80%, es de impuestos directos e indirectos. Y de eso no se indigna, pero su bandera está ahí. Por favor. Yo creo que ni se ha enterado. Ahora creo que el grito actual, en lugar de antes roja que rota, sería antes corrupta que rota. No, es bueno, eso, pues ya lo sabéis, antes corrupta que rota. Y bueno, pues nos vamos a despedir porque ya está bien, deben ser. Ya os pasaremos el enlace porque hay gente que puede que nos esté escuchando, pero espero que no, que hoy no nos escuche mucha gente porque esté ahí en San Bernardo. Efectivamente, lo colgaremos. Lo colgaremos y os enviaremos el... Por Dios, os enviaremos el enlace, si queréis un enlace sale con fotos y todo, lo publicáis. Sí, claro. Y bueno, pues arriba el 15M y aparte de que hoy espero a todo el mundo en San Bernardo, el 15M os esperamos a todos en Sol. Si no os podéis sentar, traeros una banqueta, pero ahí vamos a estar. Ah, además, los yayos por nuestro sexto cumpleaños creo que vamos a regalar títulos de máster. No te rías, que y es verdad. Y sobres, no, sin dinero. Que vamos a dar para ver si se los llenan en los, que no estamos, oye, con las pensiones que cobramos, ¿quieres que encima? Bueno, pondremos cremas para la cara. Cremas son más baratas. Hasta el jueves que viene. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.